Malvinas no termina. Un día como hoy, arriba de un avión que lo traía, un periodista español habló con el general Perón a bordo. Cuatro pasajeros más a la Argentina después de 17 años, está casi, podríamos decir, sobrevolando tierra argentina. ¿Y qué supone después de 17 años volar sobre su patria? Naturalmente se presupone un alto grado de felicidad. El poder regresar al país después de tantos años de entrenamiento. Nadie puede escapar por un sentido natural a la sensación tremenda de volver a reencontrarse, no solo con la patria en sí, sino con todo el pueblo argentino, dentro de los cuales la mayor parte son mis viejos, amigos y compañeros. ¿Qué supone para usted estos momentos en los que los sentimientos humanos son tan grandes? ¿Qué supone al compensarlo con lo que figura políticamente el regreso a la Argentina? El regreso, por mi parte, me siento intensamente feliz de poder volver. ¿Y qué va a hacer ahora? Trabajar como he hecho siempre. Argentina. Bueno, mientras dure el trabajo que hay que realizar. ¿Será mucho, será poco? Es mucho el trabajo que hay que realizar en la Argentina. Es mucho el trabajo que hay que realizar, pero si los argentinos me ayudan, será mucho más fácil y más corto la tarea. Hay un detalle que no me ha pasado y no ha advertido. Y es que usted partió a las 8:25. La casualidad, más que ninguna otra cosa. Pero hemos recordado en ese momento y ya en homenaje a ello hemos partido en ese momento. Ahora, por último, una condolencia. Por fin, después de tantos años, me puedo dar el inmenso placer de contemplarlo nuevamente, ya que ellos imaginarán que en estos 17 años he estado pensando siempre en eso. Y ya será el estado de mi espíritu cuando esa enorme contemplación y pensamiento coinciden en el preciso momento de poderle saludar. Y otras palabras para este otro pueblo que durante 17 años ha convivido con usted, que es España. España, el pueblo español es maravilloso. Somos todos maravillosos, la mayor parte de los pueblos. Yo al pueblo español tengo un profundo agradecimiento que no olvidaré jamás. Desde el palco oficial hacia la General Paz, se calcula aproximadamente en 1.800.000. El Ministerio de Bienestar Social había tomado recaudo, según lo hiciera público, desde hace más de 10 días. Realmente la organización sanitaria en beneficio de la población que se ha dado cita aquí es estupenda, 100.000 personas la concurrencia. Sin embargo, desde dicho palco hacia este aeropuerto, como pueden apreciar ustedes en imagen, la cantidad de gente es sumamente escasa. Cuando atrás nuestro venía una columna justamente con una bandera muy grande de Montonero, y fue la que medio quiso copar el palco. Creo que eso fue un error de los compañeros montoneros. El conflicto se produce cuando la columna sur, la Juventud Peronista, entra por la 205 hasta donde está el puente que en realidad está el palco. Y la columna era enormemente numerosa. Y esa columna viene atravesada por un gran cartel que dice Montoneros. Y entonces, para evitar que esa columna quede adelante, es que los del palco primero empiezan a pegar y después empiezan a disparar desde el palco y desde los árboles. En este momento el doctor Juan Manuel Aval Medina abandona la comitiva de recepción dirigiéndose hacia las escaleras portantes de Aerolíneas Argentinas. No sabemos cuál es su destino, pero suponemos que existe la posibilidad que la aeronave que transporta al teniente general Perón hubiese descendido en el aeródromo de Morón. La incertidumbre en cuanto al arribo se ha confirmado. El teniente general Juan Domingo Perón descendió en el aeropuerto de Morón. Al acercarnos con la ambulancia, en el costado izquierdo del palco, se sentía perfectamente los balazos y gran cantidad de gente que corría para todos lados, con montones de personas con crisis de ansiedad, histeria, etcétera. Y heridos, doctor, y estaban lentamente apareciendo heridos y varios muertos que vimos nosotros personalmente. ¿Usted diría que también se utilizaron ametralladoras en esas circunstancias? Todo el mundo comentaba, personalmente yo no las vi, pero todo el mundo comentaba que hubo ametralladoras. ¿Qué tipo de heridos le tocó atender a usted? Bueno, heridos así de importancia, fue en el policlínico de Seiza, y fundamentalmente con balas a nivel de cráneo, o sea que la mayoría daba la impresión que fueron tirados desde la altura, aunque se hablaban de que se tiró desde el palco y desde árboles. ¿Cuál sería, su opinión, doctor, de lo que usted debió vivir lamentablemente esta tarde en Seiza? Bueno, que fue una jornada que había millones, por lo menos 1 o 2 millones de personas que iban alegremente a disfrutar un día de alegría evidentemente popular, y que evidentemente se tronchó totalmente por una actitud que no está muy clara de cómo se originó. Evidentemente nadie de los que estaba ahí vio muy claramente cómo fue el origen de la zona en que se estaba. Al margen de esta perturbación, doctor, 3 millones de personas estaban en defensa. ¿Usted notó que en algún otro lugar de esta ordinaria aglomeración nunca visto en el país hubiera algún otro tipo de desmán, algún otro tipo de disturbio? La zona donde yo estuve, que estuvimos recorriendo, que tiene toda la Riquieri, prácticamente no se ve nada más que alegría y gritos y nada más. No había ni situaciones de tensión, prácticamente ninguna en ese momento. Muchas gracias, doctor. No. Porque cierto destino he llegado hoy a Buenos Aires después de 18 años de enchacamiento, con la intención de dar un simbólico abrazo lo más profundo de mi corazón al pueblo argentino. Por sin número de circunstancias me han impedido. Empezamos porque salimos un poco tarde de Madrid, respondiendo a la necesidad del protocolo español, y así ya perdimos una hora de viaje. Hoy, desgraciadamente, es el día más corto del año, el día 20 de junio. Más corto del año. Y hemos hecho el viaje normalmente, hemos llegado un poco tarde. Cuando nos acercábamos al aeropuerto de Seiza, se tuvo la noticia de que se habían invadido las pistas y que era peligroso aterrizar allí porque podíamos producir algunas desgracias personales a la gente que ocupaba las pistas. Eso obligó a desviarnos hacia el aeropuerto de Morón. Y cuando llegamos allí, ya llegamos con el sol en el horizonte. Cualquier intento que hubiéramos tenido de desplazarnos nuevamente hacia Seiza, donde por otra parte se habían producido algunos desórdenes alrededor de la zona donde debíamos hacer la concentración, me impulsaron a evitar nuevos desórdenes y ya para no hacer una concentración a la noche en una zona oscura como es el aeropuerto, decidí dejar esta oportunidad con todo sentimiento, pensando que toda esa pobre gente que desde tan lejos han venido a Ezeiza para darme una bienvenida que me hacía inmensamente feliz. De los jujeños, los salteños, los misioneros, los chaqueños, los formoseños y todos los del oeste y sur del país que también llegaron allí por todos los medios con grandes sacrificios. Yo les pido mil disculpas por no haber tenido la oportunidad de decirles personalmente esto que ahora quiero decirles en breves palabras. El excelentísimo señor presidente de la República, doctor Héctor J. Cámpora, ha tenido la amabilidad de ofrecerme su albergue en la residencia de Olivos, por lo que le quedo profundamente agradecido. Según algunas versiones, también se habían producido algunos rumores de que yo estaba preso o algo parecido, y he querido tener esta oportunidad para desmentir todas esas cosas. Yo no he recibido desde que salí de Madrid nada más que atenciones por parte de todos los compañeros que formaban una caravana maravillosa de hombres representativos y de calidad, que han tenido la deferencia de trasladarse 15.000 kilómetros para darme a mí la inmensa satisfacción de viajar en su compañía. Esto conmueve mi más profunda gratitud y yo nunca olvidaré este gesto de amistad y de compañería, tanto del excelentísimo señor presidente de la República como de todos los compañeros que hicieron el esfuerzo de llegar hasta tan lejos para darme a mí la inmensa satisfacción de dejar en su compañía. Y además, quiero hacer presente mi profundo agradecimiento a todos los compañeros que se fueron hasta Ezeiza y que se vieron defraudados por las circunstancias que acabo de mencionar. Sin embargo, como yo tengo necesidad de hablar al pueblo argentino, y no es esta la oportunidad, he pensado que mañana, a esta misma hora, poder hacer una reunión de prensa donde la Secretaría de Prensa y Difusión lo determine, a fin de poder dirigirme al país y hablar a todos los argentinos, peronistas o no. Yo ya estoy amortizado en el sentido político y creo que tengo derecho a que mis compatriotas escuchen cómo pienso y cómo siento y cuál será la colaboración que yo he de prestar al gobierno de la nación por todos los medios de que yo sea capaz de actuar. Esa palabra quizá aclare la razón de mi viaje y la razón de mi llegada a la República. Hasta entonces, yo quiero que piensen los argentinos que les haga llegar mi saludo más afectuoso y mis mejores deseos. Y a los compañeros que desde tan lejos se costearon y se vieron defraudados, les pido mil disculpas y yo he de hacer después un viaje por toda la República. Y me gustará verlo a los jujeños en Jujuy, a los salteños en Salta, o a los formoseños en Formosa, o a los chaqueños en el Chaco. De la misma manera que a todos los demás compatriotas a quienes les hago llegar un saludo muy afectuoso y un abrazo desde lo más profundo de mi corazón. No. los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 6:30 minutos, 9 grados 2, la sensación térmica y la temperatura porque no hay viento de superficie. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Hay libre estacionamiento en cualquier punto de la ciudad, excepción de las avenidas en el día de hoy. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. El diagrama del transporte es de días feriados, exactamente igual que los domingos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio. Una sola lucha. Un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Quiero cantarte a vos, don Manuel Belgrano. Voy a gritar tu nombre en esta canción. Escucha bien mi canto y toma mi mano. Siempre te llevo adentro en mi corazón. Y ya verás que es mucho más tu espíritu late en las fronteras. Si es así en mi país, flamea bien alto tu bandera. Quiero cantarte a vos que nunca te has ido, que hiciste de mi tierra un lugar mejor. Bajo tu manto un pueblo se siente unido y el brillo en tu mirada nos da valor. Y ya verás que es mucho más tu espíritu late en las fronteras. Si es así en mi país, flamea bien alto tu bandera. Y ya verás que es mucho más tu espíritu late en las fronteras. Si es así en mi país, flamea bien alto tu bandera. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Hola, Diego. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Un día tremendo el de hoy. El aniversario del regreso del general, el aniversario de Belgrano. Es una maravilla este día. Lástima que también con algunas tristezas, ¿no? Pero sí, bueno. Además con las cosas que Belgrano murió en la más absoluta soledad y en plena anarquía. Y en la pobreza. Y todavía hace poco tiempo se cumplió su deseo de lo que su dinero fueran para una escuela en el norte, ¿no? Sí, que en esta época con la devaluación no alcanzaba ni para hacer dos banquitos. Sí. Ahora, frente a las cosas que están ocurriendo todos los días en la Argentina, revivir estos episodios de la historia hacen que los que no lo conocen, lo conozcan, los que no lo vivieron tengan la información por lo menos directa de los protagonistas de entonces, y los que lo vivieron también hagan un propio repaso. Ahora, no se puede vivir de recuerdos porque la vida continúa, pero también me parece que aquel que olvida su pasado se tropieza otra vez con la misma piedra, y esto es lo que ha ocurrido en la jornada. Fíjate vos que porque se le ocurrió al kirchnerismo hacer una moción, el resto de los diputados no lo acompañaron, y la verdad que lo que planteó ayer en la Cámara de Diputados el Frente para la Victoria, el Movimiento Evita que estuvo, sectores de izquierda que tuvieron y algunos bloques individuales que tuvieron, la sesión tendría que haber sido ayer para plantear la disconformidad ante la firma, porque la firma es hoy. Entonces, no sirve que después los diputados se quejen sobre la leche derramada. El tema era, antes de que hierva esa leche, haber explicadole al mundo que no estaba el Parlamento de acuerdo. Sin embargo, por estas cuestiones de los egoísmos, de los protagonismos, de que se le ocurrió a uno y no a otro, de que no nos dejemos llevar por aquellos que hicieron lo que quisieron cuando eran gobierno, bueno, todas esas cosas que habitualmente pasan y ocurren en las miserias humanas, un objetivo tan grande y tan importante como haberse ayer presentado todos los diputados a dar debate sobre el fondo, no se hizo, ¿no? Y seguimos trabajando para el enemigo. Seguimos todos los días dando un paso más para la dependencia. Y bueno, pero medicamento. Lo que sucedió es seguramente que el presidente de la Cámara no hizo el llamado para que se discutiera el tema. No, el presidente de la Cámara no tiene nada que ver acá. Rossi, que el presidente del bloque del Frente para la Victoria, habló con cada uno de los presidentes del bloque. Unos dijeron que daban cuero, otros dijeron que no, y así fue. No hubo cuero. Y la patearon afuera, la tiraron a la tribuna. Claro, pero el día era ayer. Más allá, si se le ocurrió un kirchnerismo... Si lo hacen pasado mañana, no tiene sentido. Bueno, pero así somos. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 6:36, 9:02 la temperatura. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, ¿qué pasa con la Copa del Mundo y qué pasó ayer donde los japoneses, en un ejemplo de lo que es la conducta ciudadana, después que terminó el partido que ellos ganaron, se dedicaron a limpiar la tribuna, ¿no, Enrique? Sí, yo recibí el video en el día de ayer y además hicieron lo propio los senegaleses después de la victoria sobre Polonia. Es el Mundial de las Sorpresas, Miguel. Ayer, por el grupo H, Japón dio cuenta de Colombia, le ganó 2-1 sorpresivamente, pero en el mismo grupo, Senegal, que no juega en los Mundiales desde el 2002 en Corea-Japón, donde también tuvo una acertada actuación, superó a Polonia 2-1, que además Polonia ingresó al cuadro principal de este Mundial como uno de los cabezas de serie. Y además, en el día de ayer, ya tenemos el primer clasificado a la siguiente instancia de la Copa del Mundo, ya que Rusia le ganó sin atenuantes a Egipto por 3-1, lo eliminó del certamen y de esta manera con 6 puntos se convirtió en el primer clasificado a la siguiente instancia del Mundial de que ellos organizan. ¿A quién eliminó? ¿Al técnico Egipto. Argentino? Sí. Y mañana está o muy... O sea, el único técnico argentino que sacó un punto es el de la selección argentina. Sí. Todos los otros argentinos perdieron. Sí, exacto. Exactamente. Qué increíble, ¿no? Exactamente. Bueno, y en el día de mañana puede quedar... En el día de hoy, perdón, puede quedar eliminado otro argentino porque Uruguay juega con Arabia Saudita. Sí, hay que ver el partido, ¿no? Exacto. Bueno, y ahí Pizzi puede quedar afuera. Uruguay jugó muy mal y ganó de casualidad sí. Sobre la final, ¿no? Sí. Así que, pero en definitiva los uruguayos son los únicos que de habla hispana que han ganado. Exacto. Ahora, estamos ante un mundial de una pésima calidad técnica donde todo se igualó para abajo, donde la verdad que no se ve una sola cosa que uno diga qué jugada, qué cosa para el recuerdo. También que es la primera fecha, recién se está jugando la segunda, pero sinceramente me parece que es de muy baja calidad. Sí, además una cosa más, Miguel, que preocupa, ¿no? En el día de mañana el árbitro que va a dirigir a Argentina-Croacia es Razvayan Irmatov, que es uzbeko. Lo van a acompañar desde las líneas sus compatriotas Abdusamil Dulo Rasulov, es difícil pronunciando, y Yankohir Saidov. Pero el cuarto árbitro es de Tahití, es Norbert Awata, y el quinto árbitro es de Nueva Caledonia, Bertrand Brial. Si estuviese Grondona, esto no pasa ni de casualidad. Pero con esos apellidos tengo miedo que hagan un versito y no suceda. Bueno, a mí también. Lo del apellido a mí de me uno preocupa de los mucho líneas. Eso. Pero pregunto, ¿qué tienen que ver los árbitros? No, bueno, creo que no están a la altura de dirigir a Argentina, ¿no? Tienen que ver los jugadores nuestros, que son un desastre. Que es otra cosa. No, son multimillonarios y son cómodos para jugar al fútbol. Sí, eso, ninguna duda, Miguel, sí, ninguna bueno, duda. El equipo entonces, que plantó el pelado... El día que se entienda que hay que jugar con los jugadores que juegan en la liga local, porque esos tienen hambre para triunfar y para ser vendidos al exterior, y no los que ya fueron vendidos, seguramente va a cambiar el panorama. Sí, además, Miguel, el técnico sigue demostrando que no tiene ni idea de cómo va a formar el equipo, porque hizo cualquier cantidad de cambios, todavía no tiene definido el equipo. Realmente es preocupante. Como dato final para este segmento deportivo, le digo que este mismo árbitro, es decir, Rabdashan Yermatov, el uzbeco, dirigió a Argentina frente a Alemania en el Mundial de Sudáfrica y nos fue muy mal porque Alemania nos ganó 4-0. Esperemos que se repita la historia. ¿Y el pelado? ¿La culpa era del referí? Sí. Digo, ¿la culpa del 4-0? No, la culpa fue de Maradona, ese día que plantó mal. Que lo pongan al referí del número 2. Día Maradona planteó muy mal el partido y teniendo en el cuerpo técnico a Bilardo, no fue capaz de consultarlo para armar una estrategia para jugar ese partido. Y de la mañana, 41 minutos. El pelado plantó, Miguel, el pelado plantó un equipo en la cancha que parece más para protegerlo a Mascherano que para ayudarlo a Messi en la defensa. Casi totalmente defensivo. 6 en el fondo. Es una cosa de loco. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, ayer, y pese a las apuestas que hizo el endeudador Caputo, presidente interino del Banco Central de la República Argentina, el dólar aumentó. Cerró 28,46. Pero además de esto, Caputo mandó al mercado 220 mil millones de pesos y como no le alcanzaba lo que estaba haciendo, aumentó las tasas de interés, escuchen esto, al 47%. Es decir, ayer se renovaron nada más que el 60% de las letras que vencían y la pregunta es, con estas tasas que puso Caputo ayer, ¿cuánto pierde el país en un mes? Bueno, el chiste de Caputo de ayer le cuesta a la Argentina nada más ni nada menos que 7.106 millones de pesos en un mes. O sea, la tasa de interés le permite a los que compraron ayer las letras o que mantuvieron su apuesta en las LEVAC que se van a ganar en 30 días, repito la cifra, 7.106 millones de pesos. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Ayer, Hugo Moyano anunció que habían llegado a un acuerdo con los empresarios del 25%, no solamente en los sueldos mínimos de aumento, sino en todas las escalas de las cosas que se pagan extra y demás. Y el ministro de Trabajo dijo que no lo va a homologar. Ahora, tienen que entender algunas cosas en esta democracia fraudulenta que todos los días nos dan sorpresa. Cuando los bancarios también habían logrado un aumento, tampoco lo quisieron homologar y después la justicia lo obligó. El Ministerio de Trabajo no está para ponerle el techo a las paritarias, ni para decir que sí o que no. El Ministerio de Trabajo debe aprobar cuando las dos partes están de acuerdo. Si los empresarios están de acuerdo en pagarlo, la tiene que homologar. Triaca no puede tirar para abajo lo que acuerdan trabajadores y empresarios. Así que esto de que se homologa o no se homologa es la parte tramposa de la historia. Yo no te lo homologo, entonces el empresario no tiene la obligación de pagarlo. Bueno, los empresarios le dijeron a Moyano que lo van a pagar, homologado o no, el acuerdo de palabra que alcanzaron, porque más allá de que si la firma de ambas partes no son homologadas, lo van a hacer igual y van a cumplir con esto. Y Moyano levantó el paro del día martes y el miércoles y, por supuesto, sostiene el paro totalmente el día lunes. Ayer la Unión Ferroviaria hizo también un comunicado diciendo que no se va a mover un solo tren y, por supuesto, el transporte no va a funcionar en un paro que el lunes va a ser muy fuerte en todo el país. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego, ¿cuánta plata te pensás que se gasta en encuestas por parte del Estado, digamos, en estos meses, en un año, en un tiempo, ponen en 6 meses. ¿Cuánto te parece que se gasta del dinero de todos los argentinos para averiguar cosas el gobierno de Macri? ¿Lo que vale realmente o lo que pagan? Porque una es lo que vale realmente o lo que pagan. Ahí deben estar pagando, no sé, unos 1.500 millones de pesos. No, las encuestas son por 18 millones de pesos. Las encuestas que manda a hacer el gobierno tienen la particularidad de haberse gastado 18 millones en 14 encuestas pedidas por el jefe de gabinete, por Peña, sobre 23 que se hicieron en total. El Ministerio de Trabajo, por supuesto, tiene una petición y otras entidades más que han pedido de una. Por ejemplo, a ver, vamos a decirle quiénes son los que pidieron, para que sepamos. Cabrera, que ya no está más, hizo hacer 3 encuestas. Aranguren, que ya no está más, 2 encuestas. Después, Justicia pidió una, Acción Social otra, Cultura otra, Transporte otra, Interior hizo la otra. Ahora, la particularidad, bastante rara, es que de estos 18 millones, 14 millones prácticamente, 14 encuestas que arrojan un total de 11.236.753 pesos, se la dieron a una empresa que se llama Isonaya, consultora, y esta Isonamia hizo 13 de las 26. Después aparece Resort and Consulting, que hizo 13 pedidos y facturó 8.208.750 pesos. Después aparecen, por otros 5 millones de pesos, distintas consultoras, por ejemplo, MFG Consulter hizo 6 trabajos y cobró 2.087.100 pesos. Poliorquía hizo 4 y cobró 1.164.594 pesos. Julio Aurelio cobró 961.272 pesos. AW cobró 897.500 pesos. ¿Quién más? Demos Consulting, que cobró la más barata de todas las encuestas que se hicieron, 87.380 pesos, mientras que Asuntos Públicos cobró 453.742 pesos. Evangelina Karina Pérez Aramburu cobró 358.700 pesos. ¿Qué más? La encuesta más barata costó 39.600 pesos y la hizo Demos. Y la más cara costó 3.814.041 pesos, la pidió el jefe de gabinete, y se la pidió siempre a la misma empresa. Y entonces nos encontramos con que la empresa que más trabajó es la que cotizó más caro los trabajos que hizo y es la que le dio más trabajo Peña. Bueno, esta empresa, entonces, es la que marcha al frente de los que han cobrado estos 18 millones de pesos. La verdad, cuando uno ve el dinero que se gasta para hacer algunas preguntas bastante insólitas, se requiere aquí detenerse, porque como hay directores, subdirectores, y no sé si no habrá hasta secretarios, de encargados de encuestas y de este tipo de cosas, ¿por qué no lo dejan cesantes? Porque si después las tercerizan para que la hagan gente por afuera, directamente dejen esa área para los privados, o al revés, que si la hacen los sociólogos y los psicólogos y los encuestadores del Estado, no contraten tanto a los de afuera. Lo cierto es que estos muchachos a cada rato le preguntan a ver si va a llover, aunque tengan ellos el paraguas abierto, ven que está lloviendo, igual le preguntan, ¿va a llover? Y las encuestadoras le dicen, ¿va a llover? pasame un millón de pesos. 6:50 a.m. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, los que entren en Miguel Ángel de Renzi TV pueden encontrarse todas las imágenes del regreso de Perón. 6:50 a.m. y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, buen día, Carlos de la Plata. ¿Más que la radio? Sí, sí, sí. Muy triste, porque ayer me he dado cuenta que es mover elefantes en la Argentina. De Renzis, hace 4 años, primero a Scioli y en el 16 a la gobernadora esta que tenemos ahora, les pedí por favor, mediante nota, mediante correos electrónicos, que hicieran una audiencia pública porque en honor a los más de 60 muertos que hubo en la ciudad de La Plata, porque creo por mi labor que he hecho durante años, creo conocer bastante de mi ciudad, y luego de haber escuchado a los más eruditos profesores de la facultad decir que nuestra ciudad se tiene que conformar a convivir con inundaciones, les pedí la audiencia pública porque hay mucho para tratar. ¿Pero por qué dice que está triste? ¿Qué? ¿Qué pasó? Y estoy triste porque no solo me han pateado las famosas dueñas de todo el país, que son las secretarias, sino que también otros que se creen que se llaman el equipo, y siempre dando vuelta. Lo que pasa que, a ver, cuando uno encuentra insensibilidad en general, en todo, sí. Esto no es de este gobierno, estamos hablando en general. No, viene de años. Bueno, esto tiene que ver con que en la Argentina siempre se subestima. Es decir, yo digo siempre el mismo ejemplo. Cuando un señor inventó una tapita, en Estados Unidos le dijeron, a ver cómo es, sí. Ah, bueno, desarróllela, y el tipo había inventado la tapita de Coca-Cola, ¿no? Sí. Entonces, en la Argentina, cuando aparecen estas cosas, las subestimamos, no le permitimos. ¿O se lo quieren robar? Fíjese, mire, por ejemplo, se me acaba de ocurrir, el invento se vio para marcar con aerosol el campo de juego. Sí. Es un invento argentino. Sí, muy bueno, probable. Como no lo patentaron, lo está usando la FIFA. Las ventanas barrio también. Los argentinos están reclamando, pero vaya a saber si van a cobrar o no. Las ventanas barrio también fue un invento argentino y se la copió un italiano y la patentó en Italia. ¿Qué? Las ventanas barrio. Esa ventana que de enrollar que se inclina la madera. ¿Sí? Esa también. Sí, no sí. Me lo contó un italiano cuando yo trabajaba en CESBA. Me quería morir. Bueno, pero ahora, ¿sabe qué pasa de Renzi? Ahora, usted no tiene que pensar... Usted no tiene que pensar que no lo atienden, porque habitualmente no se atiende nada. Mire, cuando se dice junten 1 millón de firmas para impulsar... Es para que no se haga. Es mentira. Sí. Porque después llega al Parlamento y no la trata. Bueno, de Renzi, ya que usted está con todo esto, para mí llegó la hora de dentro del peronismo entrar a juntar técnicos, abogados... médicos. Estoy de acuerdo que habría que estar pensando en organizar que viene, ¿no? Un programa de trabajo de Renzis. No hay normas de orden de ejecución que se llaman de Estado, razones de Estado, para que todos los gobiernos las respeten. Yo descubrí, por mi labor, descubrí que hay las leyes que conforman el sistema de control, llámese AGN, SIGEN y tribunales de cuentas en las provincias, están incompletas. Por esa causa, están incompletas porque no tienen técnicos. Pasa con el PAMI, que tendría que estar los jubilados sentados, y vamos a intervenir. Exacto. Bueno, los saludo. Llegó la hora, creo que, de formar algo y de que figuren gente como ustedes empujándolo, pero necesitamos un lugar de trabajo para hacer normas que valgan la pena, no que los ganasueldos, porque son ganasueldos los asesores. Hágame un punto, así pueden hablar los demás. Bueno, gracias. 6 de la mañana, 55 minutos. ¿Quién está? ¿Quién es? Hola. ¿Sale? Hola. Sí, ¿quién es? Y Vicente de Bursaco, buen día. En el día de nuestra enseña patria. Hay una canción muy bonita, te la leo, me gustaría cantar, pero te la leo. Salve Argentina, bandera azul y blanca, sublime enseña de libertad y honor. Tú la más noble, la más gloriosa y santa que el firmamento su color te dio. Yo te saludo, enseña de mi patria, jirón del cielo, en donde impera el sol, jurando amarte como así defenderte mientras palpite mi fiel corazón. Todos la conocen, pero es bueno decirla hoy. Gracias, un abrazo, Dios bendiga a nuestra patria representada en la azul y blanca. Gracias, buen día. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA. Municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 6 de la mañana, 58 minutos, 9 grados 2 la temperatura del último día del otoño. En el aniversario del paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano, en el Monumento a la Bandera se hará el acto central con ausencia del presidente de la República, que no estará presente allí, pero que estará atento al ingreso argentino al endeudamiento mayor de la historia, cuando el directorio del Fondo Monetario hoy apruebe 50 mil millones de dólares para salvar el desastre administrativo de su gobierno. El Papa dejó que trascendiera su enojo con el presidente argentino por haber llevado el tema del aborto al Congreso. Sin embargo, varios diputados que estaban en contra terminaron aceptando que había que darle la oportunidad a los que sostenían otra cosa, y los senadores, que era el último recurso que tenía la Iglesia, están dispuestos a transformarlo ahora en ley ante el apoyo que tuvo de la sociedad. En 1973, un día como hoy, regresaba en forma definitiva al país el general Perón. El 17 de noviembre de 1972, en plena dictadura de Lanús, a Perón le había sobrado el cuero y había llegado a Gaspar Campos, conmocionando a Vicente López y transformándolo en capital del peronismo. En el territorio argentino es la hora 7. La Copa del Mundo en la página del deporte con Enrique Kepa. Así es, continúa la disputa del Mundial de Fútbol que se está jugando en Rusia, con 3 partidos desde las 9 de la mañana. Y por el grupo B, Portugal enfrenta a Marruecos en el Luzhniki Estadio de Moscú, arbitraje de Mark Geiger de Estados Unidos. Mientras tanto, que a las 12 se completa la segunda fecha del grupo A, allí con arbitraje del francés Clement Turpin, y en el Rostov Arena, Uruguay enfrenta a Arabia Saudita. En tanto, a las 15, el último partido de la jornada de hoy será el que van a protagonizar en el Kazán Arena, con arbitraje del uruguayo Andrés Cuna, Irán e España. En tanto, en el tenis, un muy buen debut tuvo en el certamen de Londres, en el ATP 500 de Londres, Leo Mayer, 38º en el mundo, le ganó al sudafricano Kevin Anderson, que estaba octavo, por 7-6, 4-6 y 7-6. Hoy enfrentará al tenista francés Tiafoe. En tanto que en el turismo carretera, y hablamos de automovilismo, finalmente se confirmó que la fecha, la 13ª del calendario 2018 del turismo carretera, se va a disputar el 26 y 28 de octubre en el autódromo Hermanos Emiliosi de la ciudad de Olavarría. Esto es debido a que las razones económicas que afectan al país, el mal momento económico, hizo que variara el calendario que originalmente tenía dispuesto a jugar o concurrir y disputar esta fecha en Chubut. También se espera confirmación para la próxima, es decir, la 14ª fecha del turismo carretera, que en principio está pautada para el circuito El Villacum en San Juan, pero falta terminarlo y que debute antes con la fecha del Superbike. Este es el panorama del automovilismo en la República Argentina. En la hora 7:02, en el caso Pérez Volpi, los dos médicos, el anestesista y el otro médico que participó haciéndole el trabajo que complicó la vida y después terminó con la muerte, fueron procesados por el juez de la causa y además dictó embargo sobre los dos profesionales, pero llama la atención que no haya ninguna acción judicial contra la clínica. El pronóstico en la ciudad de Buenos Aires para el día de hoy marca 19 grados de temperatura máxima, probables neblinas, bancos de niebla en el área suburbana, cielo parcialmente nublado con vientos leves en direcciones variables, cambiando al norte en la tarde-noche del feriado, parcialmente nublado, tiempo desmejorando con posibilidad de lluvias. Conmemorando los 50 años de la ruptura con el Partido Comunista, los ahora mencionados comunistas revolucionarios se reúnen hoy a los efectos en el Club Zamorano de escuchar a uno de sus líderes, Jacinto Roldán, para explicar la historia de 50 años de ruptura con el PC soviético y la dependencia que tenían entonces con uno de los imperialismos, para tomar una posición en contra de todos los imperialismos y acercarse lentamente a las manifestaciones del peronismo. En el golpe de Estado, el Partido Comunista Revolucionario y la Izquierda Nacional fueron dos de los grupos de izquierda exclusivos que estuvieron en la Plaza de Mayo y se pronunciaron en contra del golpe. El pronóstico en la Antártida Argentina, para aquellos que hacen patria en el otro continente, base Vicecomodoro Marambio, cielo nublado, probabilidad alta de nevadas y ventiscas, probabilidad moderada de bancos de niebla, temperatura actual 22 grados bajo cero, la máxima 19 grados bajo cero. Base Esperanza, mañana con cielo nublado, probabilidad alta de nevadas y ventiscas, vientos muy fuertes a temporal de sudeste con ráfagas. Base Carlini, Antártida Argentina, mañana con cielo nublado, probabilidad alta de nevadas y neblinas, temperatura actual 7 grados bajo cero, la máxima 2 grados bajo cero. Es la hora 7, 5 minutos en la ciudad, 9 grados 2 la temperatura en la base Orcada de la Antártida, para un país bioceánico y bicontinental 8 grados bajo cero, la máxima será de 3 grados bajo cero, base Belgrano Antártida Argentina, temperatura actual 13 grados bajo cero, temperatura máxima 8 bajo cero. En San Miguel se reúnen hoy y en Delviso también sectores del peronismo para conmemorar el regreso de Perón. Base San Martín, mañana cielo nublado a parcialmente nublado, probabilidad alta de ventiscas, vientos muy fuertes a temporal del sector, temperatura actual 9 grados bajo cero, la máxima 5 bajo cero. Desde la ciudad de Buenos Aires, en el día que Perón regresó en forma definitiva a la Argentina y del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano, el primer resumen de noticias. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. ¿Miguel? Tenemos en línea para hablar sobre el regreso del general Perón a Juan Carlos Dante Gullo. ¿Qué decís, Canca? ¿Cómo andás? Muy bien, buenos días. Bueno, feliz día de la bandera. Vos sabés que es muy especial para todos los sectores del peronismo el regreso de Perón, de aquella jornada que lamentablemente no terminó como se esperaba, con 3 millones de argentinos en Ezeiza. Pero más allá de esto, Gullo, ¿cuál es tu análisis de lo que está pasando hoy en la Argentina? ¿Y cuál es el mensaje hacia la necesidad de la unión de fuerzas para oponerse a esto, no? Mira, desgraciadamente estamos viviendo un momento muy crítico, en una situación que yo no creo que tenga salida, tal cual lo está manejando el presidente Macri y su gabinete. Desgraciadamente, como siempre, nos encontramos con una especie de saqueo, porque creo que están saqueando la Argentina. Y desgraciadamente el dolor no solo está en los sectores populares, sino en los sectores del trabajo y en todos aquellos que creemos en la independencia económica, en la justicia social y obviamente en la soberanía política. Yo creo que nuestro pueblo es consciente de dónde estamos parados y qué mal parado estamos como para comenzar un derroteo que signifique la unidad y en función de esa unidad generar las condiciones de una nueva transformación hacia adelante de la Argentina. Vos sabés que, y a vos no te voy a contar lo que son las cicatrices, la lucha ha dejado muchas cicatrices en muchos lugares, sin embargo me parece que la obligación de aquellos que ya estamos despidiéndonos del paso terrenal es dejar un mensaje a un trasvasamiento generacional que fue frustrado con dos generaciones desaparecidas, pero que es imprescindible contarle a los más jóvenes para que activen y participen y tengan muy en claro de qué se trata. ¿Vos crees que estamos en el camino correcto o te parece que está demasiado entretenido en la cosa de todos los días la sociedad como para que de pronto uno quiera hacer reconstrucción histórica para no repetir errores? No, yo confío mucho en las nuevas generaciones y estoy siguiendo con mucha atención lo que significa en muchos conflictos o movilizaciones o nuevas situaciones que significan avances en función de libertad, de igualdad, una camada de gente joven, compañeros, hombres, mujeres, que están más allá de sus experiencias, comprendiendo bien la esencia de lo que es una lucha histórica entre lo que es la nación y lo que es el antipueblo. Bueno, a vos te pasa con tus hijos, por lo menos se engancharon, ¿no? Sí, pero no por ser hijos. Pero te quiero decir, te pasa, que no a todos le ocurre, porque de pronto uno de los problemas más serios es que en aquellos militantes históricos no puedan convencer a veces a sus propios hijos, ¿no? No, está claro, entiendo tu pregunta, pero yo creo que, como todas las cosas, además, mi generación también vivió una situación donde nos decían, ¿por qué ustedes quieren que vuelva a Perón si no conocieron a Perón? Entonces yo le respondía mucho, tampoco conocí a San Martín, a Belgrano y Moreno, y los considero patriotas y guías en función de lo que es una idea de patria, pueblo y continente unido. Canca, seguramente cuando repases el día de hoy te vendrán muchos recuerdos, a vos como a todos. Simplemente queríamos, y lo vamos a hacer durante el día, buscar testimonio de aquellos que fueron partícipes de un tiempo que ya no volverá, pero que fue un tiempo de la historia argentina, ¿no? Totalmente, y creo que nuevamente estamos en un momento de bisagra e histórico donde nuevamente hay que repensar y pujar para hacer grande a la Argentina. Chao, Juan Carlos. Gracias a ustedes, buenos días. 7:10 a.m. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Sí, ¿quién es? Sí, buen día, Miguel. ¿Quién es? Víctor de Núñez. Gracias por pasarlo al Canca. Feliz día y buenos recuerdos para todos. Usted me dijo, Miguel, hace unos ocho meses, que no había que perder la fe. Y desde no hace mucho tiempo, yo tengo fe. Mire, en mi barrio ya no me queda nadie con quien discutir. Hoy muchos me paran, agachan la cabeza y me dicen, tenía razón. Y todos hoy me hacen la pregunta como si yo supiese, me hacen la pregunta del millón, ¿cómo sigue esto? Lo lamentable de todo esto es el costo que se está pagando y que se va a pagar. Mire, cuando a un presidente lo tienen que andar escondiendo, es que creo que llegó la hora de la verdad. Y sí creo también que hay que tener memoria de saber qué es lo que pasó ayer, quiénes se opusieron. Y como dice Alberto de la Plata, que es un gran peleador, hoy hay que no quedarse en la cosa chica, hay que juntarse, formar equipos, porque la propuesta que hay que hacer tiene que ser superadora de esto. Yo creo mucho en eso que dijo el ingeniero, es decir, lo que también digo que uno tiene a veces malas experiencias, porque yo he visto trabajar los equipos técnicos en la campaña de Menem con una intensidad increíble, y después toda esa gente se quedó no solo afuera, sino que esos proyectos fueron a parar a manos extranjeras, ¿no? Pero le puedo decir algo, con la edad que tenemos ya no nos tiene que importar quedarnos afuera, Miguel. No, pero me refiero a lo que se vivió en ese momento, ¿no? Claro, pero bueno, tengamos memoria, metámosle para adelante, tengo más fe que nunca. No sé si esto termina o no termina, ya no agrego nada, hay que agachar la cabeza, sumar, y hay que hacer el trabajo de hormiguita, Miguel, no cabe otra. Y qué suerte que el Canca habló de que tiene fe en el trasvasamiento generacional. Yo creo en el trasvasamiento generacional, Miguel. Con diferentes formatos, con diferentes formas. Claro, pero yo tengo el temor que no estemos llegando a la totalidad de la juventud, por un montón de motivos, y esa totalidad de la juventud hay que, sí o sí, hay que informarla, porque la gente que tiene 40 años, a lo mejor, cree en las excusas del gobierno, a lo mejor cree en que lo del fondo es una solución, y ellos no tienen la culpa, porque recién aparecen a la vida, sino que simplemente hay que, por lo menos, crearle la inquietud de que vayan para atrás, que lean un poco, que estudien, que escuchen, que vean, ¿no? Miguel, ya por lo pronto se convencieron que con este proyecto no se sale adelante. Tal vez, a mí me encantaría que esto hubiese sido a través del intelecto, a través de la militancia. Empezó con el bolsillo, y bueno, los veteranos tenemos que aportar ideas ahora a la respuesta. Como decir, igual en la víscera más sensible es el bolsillo. Sí. 7:14 a.m. Un abrazo. Un saludo. ¿Quién es? Hola, Miguel. ¿Quién es? Sí, Ernesto de Ituzaingó. Mire, la verdad que lo felicito por su esfuerzo de haber traído a Bullo, haberte vuelto al Canca. Y aparte, yo creo que usted es un hombre fundamental con su experiencia. Porque es la verdad que es imposible recrear un gobierno como el de General Perón y Evita. Pero usted puede ser una bisagra en la historia para recrear la unidad. Yo tengo mucha fe para que te pongamos lo de Seiza y todo lo que nos pasó en la historia nefasta del peronismo. Un abrazo. ¿Quién está? ¿Quién está? Te habla Juan de Floresta. de Renzi, estaba escuchando que el presidente no va a ir a la fiesta de la bandera Rosario porque dice que hay un plan para atacarlo. ¿Sabes lo que pasa? Tiene miedo de enfrentarse con la gente, nada más tiene miedo que le griten. Aparte, qué gente, porque cuando va él, vayan todos a dos manzanas a la redonda, que no puede llegar nadie, y él hace que saluda y no saluda a nadie porque no hay un carajo ahí. Y el tipo tiene miedo de esto ahora, hasta tiene miedo de enfrentarse con la gente, tiene vergüenza este tipo. Creo que es así, no hay ningún plan para atacarlo. Son inventos de este barba que le dice, decí esto, y él va y dice lo mismo. Hasta luego. Buenos días, compañero. Bueno, hágase una payada con el regreso, ¿eh? Bueno, el regreso de Perón trajo sangre o alegría aquel querido día, reír mi corazón. En poética eclosión, Perón pudo volver porque vino a renacer a esta patria ultimada como el santo a la espada, hombre sabio valer. Soy peronista leal y orgulloso, le claro, por un motivo muy claro que lo quiero hacer verbal, porque he visto al radical dar la mano socialista unido al conservador, negando el bloque traidor, la era justicialista. Gracias, Renzi, viva Perón y evita hasta la muerte. Un chau, abrazo, compañero. Chau, señor. Chau, compañero, chau. ¿Quién es? Buen día, Santiago de La Plata. Bueno, mire, estamos concurriendo a un papelón más y una vergüenza del presidente de la nación al darle la espalda al pueblo y no concurrir al acto de la bandera. Realmente es lamentable. Así que creo que tendrían que pensarlo profundamente y tomar decisiones que favorezcan a nuestro pueblo. Le agradezco el dejarme hablar. Buenos días y que les vaya muy bien. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Sí, ¿quién es? ¿Quién está? Hola. Hable. Sí, buen día, Augusto habla. Bueno, mire, ayer estuve en la Plaza del Congreso junto a los jubilados, esperando que se formara la sesión especial para, digamos, que el Congreso tome a su cargo el tema de este acuerdo espurio con el FMI, que si no tiene el aval del Congreso, no se puede firmar y habría que declararlo nulo. Pero desgraciadamente no se produjo la unidad, porque Sanguchito y sus amigos se negaron a formar quórum, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la unidad de la oposición, es en estas ocasiones trascendentales que se debe producir, y no se produce. Entonces yo digo, la unidad está bien, pero ¿para qué? ¿Para seguir firmando la dependencia y la entrega? Es complicado. Ya lo dije hoy temprano que simplemente por las cuestiones de protagonismo, como surgió del Frente para la Victoria, no le dieron el quórum necesario, que yo le hubiera prestado, obviamente, para hacer un debate antes, porque el momento era ayer. Claro. Ahora, de cualquier forma, lo que tenemos que hacer es, a ver, ¿cómo decirlo? Disimular esto en aras de buscar la unidad de concepción para la unidad de acción. No sé si se va a poder lograr con la dirigencia, pero estoy seguro que abajo en el pueblo sí. Pero afuera había poca gente también, ¿eh? Sí, pero seamos un poco más optimistas. Porque hay muchos que cacarean y hablan de la patria, de la bandera. Sí, después no, pero no cuando participo. Hay que salir, se quedan en la casa mirando la tele. Y puede ser. El mundial atrapa, ¿no? Escúcheme, con respecto a la canción de la bandera, que es una hermosa canción. Hágame un punto acá, si atiendo otro. Dale. 7 de la mañana, 21 minutos. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Quiero decirles algo que es muy grave. El ministro de Defensa quiere abolir un decreto del gobierno anterior acerca de la participación de las Fuerzas Armadas en las cuestiones internas. Pero eso no es solamente con un decreto, porque hay una ley que establece el rol de las Fuerzas Armadas en defensa de lo nacional en contra de lo extranjero. Y hay instancias de primera, segunda y tercera opción donde otras fuerzas son las que tienen que cumplir ese tipo de tareas. El hecho de que con un decreto se pretenda habilitar a las Fuerzas Armadas para que vayan a la frontera no es constitucional. Repito, no es constitucional. Simplemente que no es la Constitución. ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas? Ahora, hay un decreto, de hecho de la época de Kirchner, donde prohíbe la actividad interna, que es una reiteración, digamos. Pero si ese decreto no hubiera existido, igual las Fuerzas Armadas no podrían participar. Se hizo en función de lo que había ocurrido en la Argentina y entonces para volver a insistir en un tema. Me parece que hay un concepto erróneo, como en tantas otras cosas de esta democracia fraudulenta, que se llevan por delante las cosas que están puestas. Está tan apurado el gobierno para que las Fuerzas Armadas participen en este tipo de tema, que la verdad es muy preocupante. Sobre todo es preocupante porque lo han hecho de la misma forma que quisieron hacer la Corte Suprema a empujones y después lo sacaron por consenso. Bueno, ahora quieren obligar por un decreto a algo que no es constitucional, repito, no es constitucional. Yo no digo que no se pueda hacer, digo simplemente que si lo van a hacer tienen que cambiar la ley. 7 de la mañana, 23 minutos. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego. Hoy es el aniversario del turismo carretera, un invento argentino. El turismo carretera, categoría argentina de automovilismo de velocidad especializada para automóviles de turismo, está considerada la categoría más importante del automovilismo en la República Argentina. Fue creada en 1939 sucediendo al Campeonato Argentino de Velocidad, que fue creado en 1937 por el Automóvil Club Argentino, y al día de hoy es la más antigua competencia de turismo del mundo y la más popular de la Argentina. Su nombre deriva de que los autos que se utilizaban eran para utilizados para la competición, eran automóviles del ciudadano común, automóviles de turismo, y de los primitivos escenarios en que las carreras se desarrollaban. Rutas y caminos por lo general de tierra, pero después de numerosos accidentes se suspendió esta práctica en la década del 90 y actualmente se utiliza y se realizan directamente en autódromos. En algunos casos también se la denomina turismo de carretera, pero usualmente se suprime el nexo de la palabra de. A lo largo de la historia se emplearon distintos tipos de automóviles para desarrollar la competencia. Los primeros en los años 30 pasaron después a los sport prototipos de los años 60 y 70, llegando a los compactos del 70 en adelante, y al mismo tiempo la diversidad tecnológica permitía el uso de unidades equipadas con motores que variaban desde poderosos V8 hasta los 4 cilindros en línea. La diversidad de marcas, modelos y motores fue disminuyendo con el paso del tiempo y el armado de nuevos reglamentos técnicos hasta la década de los 70, y a partir de ese momento 4 fueron las marcas y modelos que quedaron definidos para la categoría: los Chevrolet Chevy, el Dodge GTX, el Ford Falcon y el Torino Ica, todos equipados con motores de 6 cilindros en línea con un tope de cilindrada de 3 litros. Los vehículos, todos prototipos proyectados sobre chasis artesanales, revestidos con réplicas de carrocerías de esos coches, y a partir del año 2015, equipados con nuevos motores de 6 cilindros en línea, desarrollados por el preparador Oreste Berta, con 24 válvulas a la cabeza y 3.100 centímetros cúbicos de cilindrada máxima, capaces de llegar a los 450 caballos de fuerza y entre 8.500 y 9.000 revoluciones por minuto. Los pilotos con más títulos en el turismo carretera son Juan Gálvez con 9, Guillermo Ortelli con 7, Juan María Traverso con 6, Oscar Alfredo Gálvez con 5, Dante Migliosi y Héctor Luis Gradassi con 4. Hoy el turismo carretera cumple 81 años de vida y nos ha dado grandes campeones. No, y la verdad que debe ser una de las máximas pasiones después del fútbol, ¿eh? Y después del fútbol, y del tango, el automovilismo, sin ninguna duda. No, pero digo, dentro del automovilismo la pasión máxima es el turismo carretera, ¿no? Sí, totalmente. 7 de la mañana, 27 Miguel. Minutos. Señor. Bueno, para seguir recabando opiniones acerca del regreso del general Perón a la Argentina, tenemos en línea al señor Jorge Rulli. ¿Qué decís, Jorge? Hola, buenos días. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Bueno, decime, vos que participaste del comienzo de la resistencia peronista en la juventud, que tenés cicatrices, recién hablábamos con el Canca, ahora contigo, uno siente distintos estados de nostalgia y es imprescindible, Rulli, hacer una reflexión sobre lo que nos pasó y nos está pasando. Te escuchamos. ¿Estás ahí, Jorge? Sí, te estoy escuchando. ¿Estás pensando? Sí. Bueno, te escuchamos, porque me parece que reflexionar sobre todo lo que nos pasó para saber por qué llegamos a este momento, ¿no? Bueno, no es no es sencillo, ¿no? Pero, bueno, yo creo que, qué sé yo, hubo, no sé, el peronismo hizo todo lo que pudo en un momento muy difícil, ¿no? Muy difícil del mundo y de la Argentina, ¿no? Yo creo que a veces, quizá porque le hemos dado la espalda al mundo, a las cosas que ocurrieron, nos olvidamos que en el año 71, por ejemplo, los Estados Unidos decidieron abandonar el patrón oro y arreglaron con Arabia Saudita lo que luego se conoció como petrodólares. Fue un cambio tremendo, porque eso llegó a endeudar a todos los países del tercer mundo, creó situaciones nuevas, de mucha servidumbre internacional. Creo que todavía no hemos logrado superar aquellas maniobras internacionales. Por otra parte, en el año 71 es cuando viaja Rockefeller a China, David Rockefeller, cabeza de las finanzas internacionales y del Consejo Judío Mundial, y se entrevista con Mao Zedong, y convienen en lo que luego va a llamarse la globalización. Fíjate que en el año 71 ocurre eso, y en el año 74 ya se concreta con el viaje de Nixon y unos 200 grandes empresarios norteamericanos que viajan a China, y comienza el traslado masivo de fábricas. Estamos nosotros, año 71 al 74, metidos en el regreso de Perón y la lucha de los que no lo querían, de los que lo querían, es decir, toda nuestra interna nacional, que no la resolvemos, mientras el mundo entra decididamente en otra fase, ¿no? Y esto a mí me convoca a pensar en las razones por las cuales Perón no tendría que haber sido nunca presidente de los argentinos, porque él estaba con Ravel y Bamón actuando directamente sobre este escenario de la globalización planetaria. Claro, él venía a ser el gran asesor y nosotros lo obligamos a ser presidente. Claro, y lo obligamos a ser presidente por la incompetencia de Cámpora, que ahora se visualiza claramente que Cámpora no era la persona indicada para llevar adelante, sin la necesidad del Perón andador, del Perón sin la necesidad del sostén que Perón significaba, un gobierno independiente, un gobierno de transición, digamos. ¿Vos sabés que cuando llegó la primera vez Perón y subió al avión Cámpora soñaba con ser bautizado como el candidato a gobernador de Buenos Aires, y bajó del avión casi descompuesto porque Perón le había dicho va a ser usted? Yo creo que ese hecho fue, me parece a mí, una señal de decir, bueno, te doy la responsabilidad y la oportunidad, de vos depende. Lamentablemente, pasaron cosas muy complicadas en aquel tiempo y en aquel momento para todos, y también algo que hay que entender, Rulli, me parece que no cualquiera podía interpretar a un hombre como Perón, que era un estratega anticipado al tiempo que vivía, ¿no? Sí. Entonces, seguirlo a Perón, había que estar muy preparado para seguirlo. Sí, y había, ¿cómo te diría yo? Había en la Argentina posiciones muy encontradas, aparte de cómo se reflejaba sobre nosotros la situación del mundo. Fíjate que hoy, por ejemplo, la influencia de Cuba prácticamente ha desaparecido. Pero en aquel entonces la presencia del castrismo como un paradigma, como un modelo, un paradigma diferente al del peronismo, estaba muy presente, y las tensiones eran muchas, sobre todo porque había enormes sectores medios que se habían peronizado de una manera rápida, sucinta, superficial. Bueno, los hijos de los gorilas se transformarían en revolucionario, ¿no? Claro. Ahora, entonces, fíjate vos que el BBQ se deja subyugar por aquella revolución cubana. Totalmente. Y Perón dice, no, ya no es mi delegado, es el delegado de Fidel Castro, ¿no? Es el, claro, pasa de ser delegado de Perón a ser embajador de Cuba, como lo fue hasta el año... Modifica lo del heredero, Rulli, dice hasta el año... mi único heredero es el pueblo. Sí, hasta el año 71 era el hombre que manejaba las relaciones y los pasajes. El elegido, digamos. Sí. Mira, yo recuerdo aquella noche en que Perón ya estaba en viaje. Primero, que había la existencia de lo que se llamaba el Partido Militar. El Partido Militar apostaba, por una parte, a que Perón no se animara, y por otra había desplegado un enorme dispositivo de tanques y de tropas en torno a Ezeiza, ¿no? Pero esa noche, por ejemplo, que... Estás hablando de la primer regreso. El primer regreso, sí. Esa noche, los días previos, digamos, y fíjate las contradicciones, yo estaba en La Matanza, al frente de la Juventud de La Matanza, y una noche previa llegó la conducción de FAR, y nos dijeron que ellos creían que iba a desatarse una insurrección porque es probable que atentaran contra la vida del general. ¿El negro quieto o otro? Sí, el quieto, quieto, sí, sí, sí. Este, no, no, no, el negro quieto no, no, no, no. El poeta, ¿cómo se llama? Y el Ota, Ota, se me sale Ota, che, no, pero no era Ota, che, era... Este, era la conducción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que eran de izquierda, nos pidieron permiso para que colocar una cantidad de vehículos en Ezeiza, en la zona de La Matanza, por si acaso había un desemboque insurreccional, que muchos éramos los que apostábamos a que la gente tomara los barrios, cosa que pasó en algunas zonas de La Matanza. La gente se hizo cargo de los barrios, cortaron avenidas, rutas. Primero marchó Ezeiza y luego tomaron las zonas. Porque la gente, a diferencia de lo que pasa ahora, estaba muy, como se decía, empoderada, estaba muy... Porque se sentían partícipes, cada uno de nosotros nos sentíamos partícipes, de una cosa que era profunda, que era histórica, que tenía un montón de cicatrices y de dolor, pero también una felicidad enorme por decir, bueno, se consiguió, se logró. Vos así. Te acordarás, cuando ahí en la calle Oro estaba el comando central de la campaña, vos te acordarás que iban personajes, entraban personajes que habían estado más ligados por su rango familiar a la oligarquía argentina que al propio peronismo de base, ¿no? Y sin embargo, ahí se juntaban gritando todos lo mismo, cantando la marcha. Esos jóvenes venían de otra conformación, no tenían mucho que ver con ustedes ni con nosotros, es decir, ni con la generación tuya ni con la mía, que éramos constructores de los puros peronistas, digamos, ¿no? Sí, el ahora, visto desde tantos años que han pasado, resulta interesante ver, contemplar la ceguera también existente en aquellas generaciones. Porque cuando tenés en cuenta la cantidad de golpes militares que se fueron produciendo en esos años en América Latina, ¿no? Resulta increíble que no se atendiera más las palabras de Perón, que anticipaban que en la Argentina iba a pasar lo mismo, a menos que cerráramos filas y tuviéramos, por ejemplo, una fórmula Perón-Balbín. Ahora uno entiende perfectamente que Perón intentaba hacer un bloqueo. Claro. Si yo no estoy, no hay golpe de Estado porque está la otra parte también, ¿no? Claro, un bloqueo civil para evitar el golpe de Estado, que claro. Ya estaba en Uruguay, estaba en Bolivia, estaba en... Bueno, después estuvo en Chile, ¿no? Uno detrás de otro, era como un juego de dominó, que iban cayendo las piezas, una a una, y sin embargo, fíjate qué ceguera que solemos tener los argentinos, que no aceptamos que las cosas en América Latina ocurren con una simultaneidad y con una semejanza extraordinaria. O sea, pero ha ocurrido siempre, desde la revolución del 4 de junio, en que un grupo de oficiales argentinos da un golpe en la Argentina, y en Bolivia, Gualberto Villarroel, con un golpe similar, muy parecido, con simpatías hacia las potencias del eje. Después se dio con... Getúlio Vargas en Brasil y Baño del Campo en Chile. Claro, también, y después en la época de Menem, lo mismo con el peruano Fujimori, bueno, siempre... Y ahora mismo vos tenés gobiernos progresistas, pero de derecha, de tipo empresarial, y los tenés en Brasil, los tenés en la Argentina, los tenés en Chile. Quizá lo distinto pueda pasar ahora en México, donde Obrador podría ganar, pero todo lo demás, fíjate vos, en Colombia termina de ganar un chico de 41 años. Sí, que viene del vos sabés que Obrador, López Obrador en México, con el partido Morena significa Movimiento Revolucionario Nacional, sí. Y Morena también apunta a la Guadalupe, porque le dicen la Virgen Morena, ¿viste? Sí. Por eso convoca mucha gente Morena. En realidad los mexicanos son guadalupanos, ¿no? El culto a la Guadalupe es algo extraordinario. Muy fuerte, sí. Pero en este caso López Obrador ha despertado muchas ilusiones. lamentablemente no, me ha pasado que, a mí, me ha pasado... Fíjate que es una excepción, porque en Nicaragua en este momento Ortega tiene 200 muertos, 1.500 heridos, ¿no? Sí, jóvenes tomando la universidad. Sí, si vos me permitís, yo creo que Ortega es el final de un periodo, ¿no? Como lo es Venezuela y Nicaragua son el final de un proceso que está terminando y donde hay gobiernos que no aceptan que el periodo terminó, se están transformando en otra cosa. En el caso de López Obrador despertó muchas ilusiones, pero lamentablemente ya anunció que lleva como ministro de Agricultura a Villalobos, que es el hombre de Monsanto. Hay un movimiento muy fuerte en México ya para cuestionar a la gente que lleva López Obrador hacia el gobierno, porque en México la campaña sin maíz no hay país, viste que es la campaña contra el maíz transgénico que lleva desde los Estados Unidos, es una campaña fortísima, en realidad México depende de su propio maíz indígena y lo que están haciendo los gringos ahí metiendo el maíz transgénico es una barbaridad. Jorge, en este día el regreso definitivo de Perón, los que te están escuchando se dan cuenta todo lo que Perón hizo por la juventud, aquella primera juventud, la que en 1955 ya empezó la resistencia, porque vos estás hablando de cuestiones internacionales que solamente se pueden analizar y entender cuando uno comprende que la tercera posición, aquella ideológica, era una cuestión fundamental en un tiempo donde los imperialismos estaban dividiéndose el mundo. Yo quiero decirte que en la búsqueda esta de testimonios sobre el regreso definitivo de Perón, estamos haciendo que los compañeros que hablan ilustren a aquellos más jóvenes que están escuchando y recuerden a los que tienen la misma edad que se hizo mucho por cambiar la Argentina. Y que hoy, en el mismo día del paso a la inmortalidad de Belgrano, del regreso de Perón, se va a firmar el mayor endeudamiento de la historia con el Fondo Monetario Internacional. Fíjate cómo hemos vuelto al preperonismo, cómo volvimos al Plan Prebisch, cómo volvimos todavía a aquello que Perón durante todo su tiempo resistió, nunca fuimos socios del Fondo Monetario, y dijo aquella frase profética: antes de firmar deuda para la Argentina me corto las manos, y en la tumba se la cortaron, ¿no? Así es. En la tumba se las cortaron, sí. Saludos. Tal cual. Un abrazo y gracias por llamar. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Dos testimonios, dos posiciones. Una de la primera resistencia, Jorge Ruri, otro de la segunda resistencia, Gullo, de situaciones y de momentos muy difíciles que se vivieron en aquellos que fuimos partícipe de aquel tiempo tan extraordinario que fue un Perón imaginario que iba a volver a la Argentina. Desde el avión negro, cuando se miraba para arriba a ver si volvía, hasta esa realidad que se producía un día como hoy, día de la inmortalidad de Belgrano. Y por eso vamos a un toque de bandera hecho por el Escuadrón Belgrano. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Ahora, 44 minutos, Diego. Vamos a contar cortito tres hechos que sucedieron un 20 de junio, pero de distintos años. En 1949, el general Perón firma el decreto que hace que las universidades nacionales de nuestro país sean gratuitas para todos los habitantes de la Argentina y de todos los países latinoamericanos. Esa ley todavía se mantiene, pero actualmente quieren hacer que las universidades cobren aranceles. También un 20 de junio, pero de 1960, el Congreso, compuesto por todos los políticos, partidos políticos argentinos, excepto el Partido Justicialista, que en el 54 había ganado las elecciones por el 62% de los votos, estaba prohibido por el presidente Frondizi, y desde el 3 de marzo aprueba la ley de represión al terrorismo para luchar contra la resistencia peronista. El peronismo proscripto, el pueblo en resistencia, y Arturo Frondizi pone en vigencia un plan de represión al peronismo. Y también un 20 de junio, pero de 1961, el presidente Frondizi se junta en Buenos Aires con el guerrillero y médico argentino Ernesto Che Guevara, que era el ministro de Industria de Cuba, y visita al presidente Arturo Frondizi en la Argentina. Y un 20 de junio, pero de 1963, en Buenos Aires, José María Guido, el presidente de facto puesto por los militares como presidente civil títere, firma el decreto de la dictadura para que todos aquellos partidos en alguna de cuyas filistas figuren peronistas o ex-peronistas, el candidato del Frente Nacional no puedan figurar en las elecciones. Y el candidato del Frente Nacional y Popular, Vicente Solano Lima, convoca al voto en blanco para esa elección. La historia nos dice que el peronismo, el partido del pueblo, siempre fue perseguido. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. De la hora 7:47 minutos, 9 grados 2 la temperatura, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel Derrensis. Ayer y Hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ah, buen día, Marister de Avellaneda. Mira, te juro que me emociona toda tu audición. Aunque, digamos, esa señora dijo que hablamos siempre lo mismo. Pero te voy a pedir un favor. Tenés unas charlas tan interesantes, pero a veces uno agarre la garra empezada. ¿Podés decir cuando terminás, he hablado con fulano de tal? Porque es interesante saber. Es lo mismo que en televisión ves buenas charlas y no sabes quién habla con quién. Tienen que poner una tirita que diga nombre y apellido de la persona. Hola, chao. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Vamos a recordar a un querido e inolvidable folclorista, don Julio Molina Cabral. El 20 de junio De 1916 nacía Julio Molina Cabral en la ciudad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, cantor, músico, guitarrista, artista plástico y arquitecto. Tal vez ha dejado versiones muy recordadas como La 7 de Abril y Río Manso, que fueron sucesivos éxitos discográficos. Fue figura en los festivales de Cosquín en la década del 60 y participó en las películas Pichones de Hombre en el 67, La Tierra del Fuego se Apaga en el 55 y Cosquín Amor y Folclore en 1965. Don Julio Molina Cabral es uno de nuestros grandes olvidados. Y para recordarlo, lo hacemos que nos cante Zamba de Usted, Zamba de Usted, de Ariel Ramírez. Yo no sé si podrá esta zamba llegar a usted. Bajo los luceros va por la noche buscando el pueblito donde la dejé. Bajo los luceros va por la noche buscando el pueblito donde la dejé. Por oír otra vez la tonadita de su voz. 7:52 a.m. Color de olivo. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Estela Fabrici, ¿cómo te va, Miguel Ángel y equipo y oyentes? Feliz día de la bandera en la hermosa Rosario natal donde nací. Mira, te quería decir dos viernes atrás que... ¿Miguel? ¿Miguel? Señor. Bueno, tenemos en línea al integrante de la Juventud Peronista de Zona Sur, Juan Carlos Añón, para que nos hable del regreso del general Perón. Bueno, está bien oyente en el aire, la cortamos, ¿no? Uh-huh, sí. ¿Cómo te va, Añón, de Renzi? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, de Renzi? ¿Bien? Contame un poco tu experiencia, tu recuerdo, aquello que vivimos en el 73 y además, ¿qué nos pasó durante todo este tiempo y por qué estamos como estamos, no? Mira, la experiencia fue impactante, ¿no? La verdad que después de tantos años de exilio, el regreso de Perón era el objetivo central que tuvimos toda esa etapa, no solo la juventud peronista, sino todos los sectores del movimiento. Desgraciadamente se transformó en la fiesta y la alegría que esperábamos, más de 2 millones de personas que se reunieron allá en Ezeiza, y bueno, terminó en un desencuentro que después se compensó más adelante cuando tuvimos la posibilidad de tener contacto con Perona, recién al mes de llegado. Las contradicciones eran muy grandes en ese momento, en el movimiento, y bueno, llevaron a un proceso de lucha y de y de lucha. Mira, yo creo que si pusiéramos un punto claro, diríamos que es un regreso al preperonismo. Fíjate que Macri ha hecho un eje Buenos Aires, Londres, Tel Aviv, Washington. Habla de la exportación agrícola ganadera y le agregó la minera. Y todas las medidas que se toman son exactamente igual a las del preperonismo y algunas del posperonismo, como el hecho de volver al Fondo Monetario, ¿no? Sí, bueno, obviamente no tiene nada que ver esto con los postulados que teníamos los peronistas y que tenía obviamente peronista. Desgraciadamente la actualidad es cada día peor y no tenemos ninguna alternativa hoy válida como para superar esta instancia, ¿no? ¿Vos crees, Juan Carlos, que estamos en una posición realmente de conseguir esa unidad de concepción para la unidad de acción? Porque de pronto, viste, a veces los disparadores son distintos. Te puede unir el espanto, te puede unir la claridad conceptual. En aquella época nos unía la ilusión. Hoy quizá une a todos los sectores dispersos el espanto de lo que se avecina. Ahora, ¿vos ves como una dirigencia capaz de construir esa unidad? Porque yo la siento abajo, la siento en la gente, la sentirías vos también cuando andás por la calle y escuchás a la gente quejarse, pero me parece que no está faltando esa conducción que pueda nuclear a la totalidad, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no tenemos una alternativa clara para el conjunto de la gente, en el sentido de que más que una persona, que es lo que siempre nosotros buscamos, habría que obtener un consenso y un programa que sea compartido por todos, porque las diferencias no son programáticas esencialmente. Las diferencias que hay son de carácter más individual, más personal, más de quién conduce y quién es conducido. Es una discusión de dirigentes por protagonismo, ¿no? Exactamente, por el protagonismo y por la responsabilidad de conducir un proceso que hoy por hoy no puede ser individual, tiene que ser colectivo y tiene que ser representar a los distintos matices. Porque más allá de las diferencias que pueda haber entre los distintos sectores del movimiento, la realidad, que decía Perón, era la única verdad, es que nos está yendo mal a todos los argentinos. Ya no solo a los que pensamos como pensamos, sino a los propios votantes del macrismo o de esta supuesta situación de progreso, de libertades y demás que nos quieren vender como si fuera un cuento de Blancanieves y los siete enanitos. Pero, Añón, simplemente estamos poniendo testimonio de compañeros que fueron partícipes, que tuvieron que ver y que tienen que ver con esta realidad también. Quizá, como decían los griegos, habrá llegado el momento del consejo de ancianos, ¿no? Donde todos los sectores de los viejos que se enfrentaron alguna vez se puedan juntar para decirle a los jóvenes lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, nosotros modestamente hemos tenido con un grupo de compañeros una serie de charlas, básicamente con los jóvenes, con los que, claro, que es importante, lo único que han vivido del peronismo es a lo sumo los últimos años o la etapa de Menem, que mucho que ver no tiene con el peronismo que conocimos nosotros, los que tuvimos la oportunidad de yo lo conocía Perón, la conocí Evita inclusive. Pero bueno, más que transmitir esa experiencia no se puede, porque no es fácil para entender un peronismo aggiornado, un peronismo que pueda volver a ser lo que en su momento fue, ¿no? Voy a sacar una chapa que no me corresponde. De la resistente zona norte saludamos a la resistente zona sur. Te mando un cariño. Bueno, muchas gracias y yo felicito por el programa. Chao, querido. Chao. Juan Carlos Añón, dirigente del sur del peronismo. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Un día como hoy de 1973, a esta hora, millones de personas se iban para Ezeiza. 3 millones de argentinos se nucleaban para esperar al líder de la argentinidad, Perón. Se había ido en 1955 como el presidente de la nación y regresaba como el líder de todos los argentinos porque lo habían mandado a buscar los mismos factores de poder que lo habían echado. Es la hora 8 en el territorio nacional, 9 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Por diferencia horaria, en este momento se está por firmar el mayor endeudamiento del Fondo Monetario Internacional y la Argentina. El directorio se encuentra reunido y Christine Lagarde le está prestando seguramente la lapicera al que tiene al lado para asegurarse que todos firmen el mayor negocio del fondo en su historia. Un minuto ha pasado de la hora 8. La reapertura mañana de la actividad cambiaria y bancaria puede producir alguna sorpresa. Más allá que el dólar se escapó unos centavos, todavía el endeudador y presidente provisorio del Banco Central, Caputo, no sabe cómo controlarlo. Una increíble tasa, fenomenal transferencia de intereses en un mes para los fondos de los que él está muy vinculado, hace que la Argentina esté condenada a la timba financiera y no a la productividad. El ministro de Trabajo no quiere homologar el acuerdo de camioneros. La Federación de Trabajadores de Comercio dijo que no van a abrirse ni van a trabajar. Los comerciantes tendrán que hacerlo por su propia cuenta. Y el CEOCA de la zona oeste de comercio dijo que paraban sí o sí en un mensaje a aquellos empresarios que pretenden abrir los comercios. El personal de aduana tiene conflictos que no terminan de aclararse. Le sacan puntos de ventaja que tenían los trabajadores de la AFIP de acuerdo a la recaudación impositiva, que eran considerados premios. Ayer, el titular de la AFIP irrumpió en una asamblea en Mendoza de los trabajadores para tratar de explicar que no cerraban los números y que por eso tienen que ganar menos. Tres minutos pasaron de la hora 8. Todo listo en Rosario para el homenaje a la bandera. Macri espera la comunicación del Fondo Monetario y los 15 mil millones de dólares que le van a tirar. La página deportiva. Vuelve a trabajo el millonario, el plantel que dirige Marcelo Gallardo. River vuelve hoy a los trabajos en el predio de Ezeiza, donde van a hacer exámenes físicos a todos los jugadores que están en la Argentina. Habida cuenta que ya no está en el plantel Marcelo Saracchi, que fue transferido a Leipzig alemán. Y además no están tampoco Franco Armani, Enzo Pérez y Juan Fernando Quintero, el colombiano, que están en sus respectivas selecciones. Además, se le hizo primer contrato a los juveniles, el arquero Franco Petroli, Nahuel Gallardo, Santiago Sosa, Pablo García Lafud, Cristian Ferreira y Benjamín Roy Gessier. Y también hoy regresan de sus respectivos préstamos Maximiliano Velasco el arquero, Luis Olivera, Leandro Vega, Joaquín Arzura, Nicolás Bertolo, Juan Cruz Caprof y Nicolás Franco. Será Gallardo quien decida qué va a hacer con estos jugadores. Además, en Boca va a integrarse a la pretemporada Sebastián Villa, el delantero colombiano que proviene del Deportes Tolima de aquel país, pero todavía no ha firmado porque hay diferencias entre el club colombiano y Boca respecto a la forma de pago del pase de Villa. Otros refuerzos que interesan a Guillermo Barros Schelotto es lo dicho, Nahuel Guzmán, el arquero que está con la selección en Rusia, y también el regreso de Jonathan Silva, el lateral por izquierda. En tenis, lo suspendieron por 3 años a Nicolás Kicker. La unidad integral de tenis lo encontró culpable del arreglo de 2 partidos en los Challenger de Padua y Barranquilla en 2015 y además lo multó con $25,000. El tenista argentino va a apelar la sanción al TAS. En tanto, en básquetbol, Real Madrid, con una brillante actuación de Facundo Campazzo, se consagró campeón de la Liga ACB de básquetbol tras ganarle al Laboral Baskonia por 96-85 y cerrar la serie con un contundente 3-1 a favor del equipo de Madrid. Campazzo firmó una planilla de 17 tantos, 2 de 4 en dobles, 3 de 4 en triples y 4 de 4 en libres, 7 asistencias y un rebote en los casi 20 minutos que jugó. Además, por otra parte, en el día de hoy se juega el 5º partido de la serie final de la Liga Nacional de Básquetbol al mejor de 7 desde las 21. Y en el Roberto Pando, propiedad de San Lorenzo, el local recibe a San Martín de Corrientes. El partido será televisado por TIC Sport. Recordamos que la serie hasta ahora está igualada 2-2. Vamos por el 5º partido, pero ya está asegurado el 6º el próximo viernes a las 21 en territorio correntino. En la hora 8:06, 9:02 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El gobernador Gutiérrez impulsa la reactivación de la planta de agua pesada. El comunicado explica que un proyecto de estas características requiere de un consumo intenso de gas, por lo que la iniciativa tiene el doble propósito de darle valor agregado industrial a la producción de los reservorios de ese recurso en Vaca Muerta. El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, dispuso la reactivación y puesta en funcionamiento de la planta industrial de agua pesada que este programa había denunciado, querían dejar trunca desde la Nación. La producción de agua pesada había colocado en su momento a la Argentina como uno de los primeros en el desarrollo atómico del mundo. A través del decreto 842 del 18 de junio, el mandatario neuquino estableció que como consecuencia de la inexistencia de una demanda tanto nacional como internacional de agua pesada, el único horizonte posible de la producción se reduce a lograr producción a corto plazo de un inventario de reserva de seguridad para las centrales de operación de Atucha y Atucha 2 y Embalse, cosa que no quería autorizar el gobierno. Siete minutos han pasado de la hora 8. UNICEF critica la política migratoria de los Estados Unidos por separar a los niños de sus padres. El Locotrán, en una de las peores acciones, solamente comparada a cuando en campos de concentración norteamericanos mandaron a los japoneses, hoy se muestra como el pueblo mexicano y el pueblo fronterizo en general es separado padres de hijos en un verdadero escándalo. Al conmemorarse el Día Mundial de los Refugiados, Estados Unidos renunció a participar de la Organización de Derechos Humanos porque sabe que lo está violando a través del Locotrán. Desde la ciudad de Buenos Aires, en el día del regreso de Perón, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego. Lo tenemos a Roberto Di Sandro en línea. ¿Cómo te va, Di Sandro? Buen día, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo andás? Vos estabas en la Casa de Gobierno y la gente estaba en Ezeiza. Exactamente. ¿Y entonces cómo se podía cubrir eso? ¿Qué pasaba en la Casa Rosada? ¿No había nadie o sí? No, estaban a la expectativa, mijo. ¿Cómo estás, a ver? Estaba, en la segunda oportunidad, Cámpora estaba, Cámpora y... Cámpora venía en el avión con Perón. Cámpora, estaba Lastiri. No, tampoco. Estás mal. Estaba Solano Lima, estaba a cargo de Poder Ejecutivo. Exactamente. Pero vos, como no querés ser conservador, lo ignorás. No. Al contrario, fue uno de los hombres que trató de que... Sí, claro. De que llegara el presidente del país. Bueno, pero contame qué cosas te recordás de aquel regreso definitivo de Perón. Y estaba la expectativa favorable, expectativa de optimismo con el regreso del general Perón, que después se rompió todo con las muertes y la violencia que se produjo en Ezeiza. Sí. Jamás se creyó que se iba a llegar a eso, mijo. Ahora, yo te pregunto, ¿vos crees en aquella versión que circulaba que... estaba todo ¿Cómo? Si vos creés en aquella versión que circulaba, que estaba todo preparado para asesinarlo y además para incendiar Buenos Aires, ¿vos crees en eso? No, yo creo que evidentemente estaba preparado algo para matarlo. Bueno, por eso te digo... Para matarlo, sí, estaba previsto todo para matarlo. Sí. Porque si no, no se hubiese producido esa sangría que hubo en ese lugar... donde murieron tanta gente, mi hijo. Bueno, decime, a ver... Cuando Solano Lima dijo que había que desviar el avión para que vaya a parar en Morón, mi hijo. Decime, la verdad, ¿cómo se vive en este tiempo y en este momento? Si bien es cierto que Macri ha ido a la sala de periodistas y ha tenido contacto con los periodistas y demás, ¿cómo se vive este momento de turbulencia en la Casa de Gobierno? Este momento se vive de una manera impresionante porque hay un clima que tiene que ver mucho con la situación socioeconómica, mijo. El problema es que se están cambiando o se están haciendo cambios de hombres. Hay una intención de que las cosas funcionen, pero todavía no dan pie con bola. Ese es el problema de Renzi. Evidentemente, el presidente ha cambiado hombre, pero mantiene la política económica. Y al mantener la política económica, no hay forma de salir de la inflación, no hay forma de salir los dólares. Es para cierto grupo de gente, pero no para la gente que está trabajando, que no tiene el peso desapareció del mapa. Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la gente se desespera por tener un peso y llegar a fin de mes, y no llegamos nunca a fin de mes. Roberto... Los cambios que se han hecho ahora tienen el propósito de que se modifique algo la política económica, pero parece que el presidente no quiere modificarla, quiere mantenerla y aliviar un poco de acuerdo a nuevas medidas que se van a adoptar. ¿Cuáles son esas nuevas medidas? No sabemos. Vamos a ver cuáles son los resultados de los cambios que se producen. ¿Vos te acordás de algún episodio similar al de hoy donde el presidente de la nación no vaya al homenaje a la bandera? No, nunca. Eso fue un hecho tremendo el de ayer. Evidentemente hay cierta... peligro donde vaya el presidente en los últimos tiempos. Y nunca dejó de ir un presidente a un acto de esta naturaleza. Allí evidentemente se ha producido un hecho que nos sorprendió anoche cuando dispuso no viajar a Rosario. Allí estaba yo, hice un contacto con la gente de allá y estaba previsto que con el jefe de la Casa Militar ya había viajado para la recepción allí en la zona del ¿cómo se llama? Donde está instalada la bandera nacional. Sí. Ahora, vos sabés que el jefe de la inteligencia argentina, Gustavo Riva, está en Moscú. Está en Moscú viendo el partido de fútbol. Así que se me ocurre que esto arrancó con Patricia Bullrich, que debe haber pasado alguna información que ellos habrán recogido, ¿no? Hubo reuniones en gobierno y en Olivos previamente porque se tuvo la información o el rumor de que se podía producir hechos, no con la presencia del presidente, después, en las calles, se podía haber producido algún encontronazo, y de allí que se resolvió que no fuera el presidente, a un acto de esta naturaleza donde nunca dejó de ir nada, todas las autoridades fueron toda la vida ahí. Está más preocupado por recibir los 15 mil millones del Fondo Monetario que hoy lo va a autorizar el directorio, que el claro, de la bandera. Y eso me parece que es grave, ¿no? Es expectante todo esto. Sí. No como para que se produzca un hecho de definición del gobierno ni nada. El gobierno va a seguir hasta cumplir los años que correspondan. El gobierno, si no modifica ciertas cosas, va a tener conflictos permanentes. Fíjate vos ayer que los camioneros lograron el 25 y pico%. Y no se lo quiere homologar el ministro. Y no se lo quieren homologar, pero ya ahora los demás gremios van a pedir lo mismo. Además los que firmaron por el 15, todos tienen una cláusula de revisión, así que y no pueden aguantar a septiembre, lo van a tener que revisar ahora. Y ahora lo van a tener que revisar, y ahora van a tener que, las paritarias van a tener que empezar a funcionar, o si no va a haber conflictos permanentes. Bueno, el lunes paraliza todo el país. Bueno, eso te iba a decir, el lunes se dice que va a ser muy fuerte el paro, ¿no? Va a ser total el paro. Aunque no haya movilización, no sé si habrá alguna movilización que haga algún gremio, pero sin duda va a ser quizás uno de los paros más fuertes que haya, va a ser el lunes. Se me parece que va a sorprender. No va a salir nadie a la calle, no va a pasar nada. Sí. Pero sin duda le van a poner en evidencia que si no cambia la política económico-social, esto va a salir con conflictos permanentes. Hay reuniones permanentes en Casa de Gobierno. Roberto, hay reuniones permanentes en Olivos con el equipo económico. Vamos a ver qué pasa ahora. Roberto, te saludo y acordate, Vicente Solano Lima, era presidente un día. Sí, señor. Te paso un cariño. Sí, señor, a veces, ¿sabes qué pasa? Son tantos cambios que a veces, eso no cambia. Además son tantos y los cambian tan seguido. Y los cambian seguido, ese es el problema. Chao, Roberto. Un abrazo. Roberto Di Sandro, el decano de la Casa de Gobierno. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Sí, quién es? Buen día, José de Tuyango, de Rencino. Una pregunta, pero sin ninguna mala intención. Perón estuvo 18 años en el exilio, algo así, 18. Sí. ¿Con qué se mantenía? ¿Con qué se mantenía? Yo le digo con qué se mantenía. Era sin ninguna doble intención, no sé, no. Era el representante de los cigarros Partagás de Cuba. Entre otras cosas, ¿no? ¿No cobraba el sueldo de general retirado? No, no. Está bien, bueno, es una pregunta. No, y además, cuando se fue del país, para poder llegar a España, le tuvieron que prestar presidente de Centroamérica el dinero para que pudiera llegar a España. Cuando llegó a España hubo un supermercado que puso Jorge Antonio, de ese supermercado vivió un tiempo, por supuesto él no trabajaba, sino que recibía la renta, y después Fidel Castro le mandó la representación de los cigarros Partagás en Europa. Era un instituto, ¿no? Bueno, muy bien. Lo saludo. Gracias. ¿Quién está? Buenos días, señor de Renzi. Paolo, de la populosa localidad de Aedo. Discúlpeme, pero recién lo escuché cuando dijo en el día que regresó Perón, ¿no? Y creo que, no quiero restarle importancia, yo sé que usted tiene una ligera tendencia peronista, pero tendría que ser el día de la bandera, no sigamos dividiendo. ¿A qué hora? Soy macrista. Perdóneme, ¿a qué hora puso la radio? No, ya sé, sí, pero igual. No, pero ya le hice todo el homenaje a la bandera y además este programa no tiene una ligera tendencia peronista. Yo soy peronista, entonces no tengo ninguna tendencia, al contrario, orgullosamente peronista, le hago el homenaje que niega a los demás medios al más grande presidente de la historia, salvo que a usted no le guste. No, yo no soy peronista, pero tampoco... Por eso, pero no, mire, no pierdo la oportunidad, no sabe lo interesante que es ingresar al peronismo. Sí, pero ¿sabe qué pasa? A mí me parece, porque yo, mi mamá, que es peronista y que me cuenta lo que fue el peronismo... Perdóneme, ¿qué edad tiene usted? Yo tengo 45 años. Bueno, 45 años. Yo todo lo que vivió de peronismo para mí fue una pesadilla. A ver, usted, vamos a hablar de la bandera. ¿Quiero hablar de la bandera? Vamos a hablar de la bandera. No, pero mire. Pequeña reseña. Pero mire, ¿sabe qué hace en el Día de la Bandera el presidente? En lugar de ir al acto central del Día de la Bandera, firma un empréstito con el Fondo Monetario, el más grande de la historia del fondo, por 50.000 millones de dólares. Señor de Renzi, pero si este pelotudo no puede ser presidente de una sociedad de fomento. Ah, bueno, pero ¿y entonces qué hacemos? No, y si ahora tenemos que aguantarnos hasta que se vaya, pero me parece que yo quisiera ver lo que usted cuenta y mi mamá me cuenta de peronismo, pero todo lo que yo he vivido de peronismo, digo, nada de lo que usted me ha contado. Yo coincido con usted, por eso para la gente joven le estamos contando lo que ustedes no vivieron. Y si usted le presta atención a esas cosas y además se ilustra, lee, ve alguna película o lo que fuere, entonces va a tener una noción. No quiere decir que después se haga peronista o no. Mire, no, ojalá fuera peronista, pero no, yo, lo que yo he vivido de peronista, no, eso lo dice, espantado. Eso lo dice así, así que marxista dice que a él le encantaría ser peronista, pero que no, lamentablemente no lo es, ¿no? Ahora, lo que yo le digo es esto que me dijo Perón algún día. Mire, uno es conservador, el otro es comunista, dice, pero peronistas son todos. Porque, claro, Perón habló de la justicia social. ¿Quién se puede oponer a la justicia social? Y este salame que tenemos del presidente, por ejemplo. ¿Y cuánta gente más? Bueno, ¿quién se puede oponer a la soberanía política? ¿Quién se puede oponer a la independencia económica? Bueno, los que se oponen a todo eso se están oponiendo al resto de los argentinos, ¿no? Y pero por supuesto. Ahora, yo quisiera usted como peronista, ¿podré yo antes de morirme, que me parece que antes de morirme me voy a ir de este país, ver realmente lo que yo veo en los libros de historia y lo que me cuenta mi mamá y cuenta usted? No, porque... no, porque no se repite la historia esa. Lo que estamos lo que estamos contando es justamente para que por lo menos se sepa que se pudo ser independiente, que se pudo ser soberano, que se fue casi una potencia, que se desarrolló la Argentina en energía nuclear, era el cuarto, quinto país del mundo, en la aerolínea argentina era la sexta flota del mundo, que teníamos la cuarta empresa marítima del mundo, la marina mercante, es decir, que fabricábamos aviones de combate, que teníamos la primera motocicleta, el primer auto, la primera industria, empleo pleno, que los extranjeros venían a trabajar a la Argentina, es decir, todo aquello se vivió porque se tomó una sabia decisión, que el ser humano no era variable de ajuste, que no era una planilla Excel como se ha hecho después y durante todo este tiempo posterior, incluso aquellos que cantaron... Sí, del 83 para acá. Incluso que aquellos que cantaron la marchita, ¿no? Entonces, a partir de todo esto, en el Día de la Bandera, ¿sabe por qué es el Día de la Bandera? Porque se murió Belgrano. ¿Y sabe cómo se murió Belgrano? En la absoluta soledad y con la anarquía. Había tres gobernadores ese día en Buenos Aires. Perfecto. ¿Se da cuenta usted que no podemos hablar de nada que no sea la vinculación política? Entonces, de repente, ¿qué hago? Me voy. ¿Cómo? Me voy, entonces, porque acá no hay salida. Antes apague la luz. Listo. Hasta luego. Buenos días. ¿Quién está? Hola, Miguel, padre Jerónimo. Hola, padre. Buen día. Para dejarlo tranquilo, el amigo, voy a lo de Belgrano, a la bandera, que la hace bendecir en Jujuy un 25 de mayo de 1812. La bendice el padre Gorriti en la catedral de Jujuy. Después viene el éxodo jujeño, presenta batalla a los realistas en Tucumán un 24 de septiembre de 1813. Creo que con un datito histórico importante, es bendecida entonces la imagen, el segundo aniversario de la Revolución de Mayo, 1812, en la catedral de Jujuy. Y también otro dato que es poco conocido, que Belgrano participó del Congreso de Tucumán en 1816 y era partidario de la monarquía en el gobierno, quería traer un descendiente de los incas, dejando de lado la... Qué interesante, ¿no? Como era una persona que pensaba. Y en ese mismo año, 1816, queda en Tucumán y lo ayuda a Güemes en la defensa de la frontera norte. Esto muy poco se dice. 1816 participa del Congreso de Tucumán, queda en Salta apoyando a Güemes, y en 1819 vuelve a Córdoba y, como dijo recién Miguel, en 1820, 20 de junio, muere en la pobreza, amortajado con un sayal de los padres franciscanos. Ni siquiera tenían una sábana para envolver. Además, el nombre de él, ¿no? Manuel José Joaquín del Jesús Belgrano. Sí, sí. ¿Eh? Profundo, el corazón Jesús. Corazón de Jesús, profundamente católico, repartía los escapularios a la tropa y realmente la batalla de Tucumán fue milagrosa, la famosa. Sí, además con una magnitud de prócer que no tiene toda la justicia que debería tener en la Argentina y en la historia, ¿no? Sí, yo creo que precisamente por su religiosidad católica. Sí, ¿no? Puede ser también, ¿eh? Sí, sí, la masonería siempre está mal. Bueno, ayer hicimos un informe sobre ese tema. Sí. Y ahora el Papa contestó con mucha bronca por las cosas que están pasando. Sí. Y entonces un oyente me hizo mandar, o me mandó, mejor dicho, algo que había dicho en el año 89, más a veces en el DIF. Voy a ver si mañana lo pasamos. Sí. Porque es interesante. Hablaba del aborto y hablaba de las cosas que iban a pasar con las Fuerzas Armadas ya en el año 1989. Claro, el Fondo Monetario quiere un territorio baldío en la Argentina porque es una reserva de recursos naturales, sobre todo el agua dulce. Un territorio sin habitantes al servicio del poder mundial, ¿no? ¿Cómo hacemos para bendecir la bandera y para que llegue esa bendición a los argentinos y que sepan lo que es la bandera nacional? Yo de acá la bendigo, Miguel, por vuestro permiso y agradezco la participación. La enseña azul y blanca que Belgrano la creó en las orillas del río Paraná, la batería, es lo que nos queda como símbolo de nacionalidad, de argentinidad. Que Dios Padre bendiga la bandera y a todos los argentinos que estamos de pie para que nuestra argentinidad siga adelante. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un abrazo, Miguel. Adiós, Padre. ¿Quién está? ¿Quién es? Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Somra, Oscar Rojas, Secretario General. ¿Quién es? Hola, sí, buen día, Miguel Ángel, habla Lucho de Núñez. Yo quería consultarle, porque todos decimos, o muchos decimos, que hay que aguantarlo hasta que se vaya el año que viene el presidente, pero hay pautas o hay formas que una democracia maneja o puede arbitrar o puede autorizar como para que el presidente que nos ha defraudado, que nos ha mentido, que nos está endeudando, que nos está entregando desnudo frente a los indios, cambie su trayectoria, cambie su parecer o que se vaya antes de tiempo. ¿No le parece? No, a mí me parece que hay mecanismos, que es el juicio político, pero eso no va a ocurrir en la Argentina. Sí, lamentablemente para que haya un juicio político tiene que haber acuerdo también del Congreso. Por eso digo, eso no va a ocurrir en la Argentina. Y es complicado, ¿no? Sí, lo saludo. Bueno, gracias. Adiós. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? ¿Cómo le va, de Renzi? Habla Leonardo Kilian de Parque Chas. Lo escucho. Usted habló hace un rato sobre el corte de las manos de Perón. Estamos hablando del regreso de Perón. Y ayer usted habló sobre la masonería. Y creo que sus oyentes, no sé si saben, que estas tres cosas están ligadas. El corte de las manos de Perón, junto con la desaparición del sable y la gorra, fue hecho precisamente por una vendetta de Licio Gelli, operador de la masonería, y que en alguna parte de la vida de Perón lo había ayudado al regreso. Usted sabe muy bien que Perón vino en un avión italiano que pagó Giancarlo María Valori, hombre de la masonería, hombre de la PDUE. Licio Gelli después fue condecorado por Viñes y le pidió, por el favor hecho hacia Perón, que Perón le entregara nada menos que el comercio de granos exterior de la Argentina. Perón, por supuesto, que podía hacer cualquier cosa, pero siempre era un patriota, me dijo que no, ni pelota le dio. Este hombre se vengó y por eso en el año 1987 la tumba de Perón apareció saqueada, y una nota le fue llegada a Saúl Ubaldini, a María Estela Martínez y también a Vicente Leonides Saadi, que en ese momento era el presidente del Partido Justicialista. Y a Carlos Grosso. A Carlos Grosso, tiene usted razón. Con una extraña firma, donde pedían unos cuantos miles de dólares para la devolución de las manos, la gorra y el sable. Sí, yo recuerdo que el presidente de la Nación era Alfonsín. Alfonsín, sí señor. Hermes Giai. Y recuerdo que murieron todos los que fueron testigos de esa violación de forma rara, el último en un accidente. Es decir, ojo con ese tema, no sé si es como lo cuenta usted, pero sí que fueron muriendo uno a uno los testigos que podían haber sabido quién tenía la llave, cómo pudo haber sido, desde el cuidador hasta el último testigo. Y el cuidador de Chacarita murió en una paliza. La señora que llevaba flores a Perón a la tumba murió de otra paliza que murió en el Pirovano. No, y al juez, Farsuau, lo mataron. Le estalló el auto. Le aflojaron los tornillos de la rueda. Sí, y además se le inflaron con gas. Él, la novia de ese momento, y el único que quedó vivo es el chico que viajaba atrás, que todavía está, bueno, hoy en día es un hombre, y recuerda perfectamente cómo fue la situación. O sea, esas extrañas muertes, como usted bien dice, que no fueron extrañas, sino que fueron asesinatos. Yo recuerdo que con Jorge Salomón hicimos nombre, apellido de la gente que había operado, esperando que el juez llamara a declarar. Y cuando lo estaban por llamar a declarar, muere falsa. Bueno, los saludo. ¿Quién está? Buen día, de Rensis, Hugo de la Boca. Mire, de hecho, permítame que ponga en duda que el presidente no fue por una cuestión de seguridad. Son tan mentirosos estos que no le creo nada. Yo creo que esta es una falta de respeto más comparada a la que tuvo en la catedral. Esta es exactamente lo mismo. Este señor no tiene ningún valor moral por las enseñas patrias, por la religión, por nada. Este señor no le interesa nada. Seguramente estará durmiendo, estará jugando algún partido de fútbol con los amigos y todas esas cosas. No le interesa nada. ¿Y ustedes creen que este señor va a cambiar? Este señor no cambia nada, porque este señor es un prepotente, un soberbio, súper orgulloso. Este señor va a morir en esta, olvídense. ¿Ustedes esperan algún cambio? El joven recién que habló de 45 años, había que preguntarle a quién votó. Y lo perdono por su inexperiencia de no conocer lo que son esta gente, lo que han sido. El bombardeo a la Plaza de Mayo, de eso que nadie habla, que murieron 300 personas, y nadie habla de eso. Hablan de estupideces, pero de esa sangría nadie habla. Nadie habla. Este señor hoy no fue porque se le habrá ocurrido no ir, porque no le interesa ni la bandera, ni el país, ni la religión. No le interesa absolutamente nada. Que tenga usted buen día y muchas gracias. ¿Quién es? Yo sé que no se puede, colgame, Miguel, pero me engañaste. Sos ligeramente peronista, me acabo de enterar hoy. Pido disculpas, un abrazo. ¿Quién es? ¿Sí, quién es? Buen día, Miguel. Martín Itusengo le habla, ¿cómo le va? Empecé a escuchar el programa hoy justo en el momento en que un oyente, que estimo que debe tener más o menos mi edad, decía, ¿qué hago? ¿Espero que se repita la historia o me voy del país? Y no tiene que esperar ninguna de las dos cosas. Porque claramente la historia de los 40 no se va a repetir porque el contexto no es el mismo, porque el mundo cambió 180 grados, pero tampoco se tiene que ir del país. Lo que hay que hacer es quedarse, hacer militancia, a salir a pregonar la doctrina peronista y aggiornarla a los tiempos que corren y a darle batalla a esta gente. Quedarse de brazos cruzados esperando que otro haga algo es entregarse como corderito a la trituradora de carne que es el capitalismo, el neoliberalismo en el que estamos inmersos. Entonces, desde el lugar más chiquito no hace falta salir con un palo en la mano, con una cadena, salir a matar gente a la Plaza de Mayo. Pequeños lugares de militancia, las redes sociales, un programa de radio, generar encuentros entre los que somos, los que estamos dentro de ese 50%, yo no, porque yo ya tengo más de 40, pero los que tienen menos de 40, interiorizarse por la historia, desde la historia se entiende el presente, no esperar que surja un... ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Qué lástima, porque era un mensaje muy muy clarito y se cortó en un momento dado. No quedarnos esperando de brazos cruzados que venga el Mesías a salvarnos. La salvación está en las manos nuestras. La solución al problema está en nuestras manos. Y hay que salir a pelearla. Solo el pueblo salvará al pueblo, dijo Perón, ¿no? Tal cual. Lo saludo. Tal cual, un abrazo. 8:32 a.m. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Diego. Bueno, vamos a recordar a un cumpleañero. Soy cumpleaños... Cumpliría años, mejor dicho, Roberto Ábalos, de los hermanos Ábalos, el tercero en la línea de nacimiento, como decían los hermanos Ábalos, por orden de cigüeña. No solo era parte del conjunto, como de ese quinteto tan extraordinario que fueron los hermanos Ábalos, sino que además el que se encargaba de la parte más pesada, era el que hacía las contrataciones y manejaba todo lo que tenía que ver con la parte económica del conjunto. Nació un día como hoy, en 1919, y compartió con sus hermanos todas las músicas que compusieron. Y tal vez uno de los temas más lindos que compusieron los hermanos Ábalos sea Agitando Pañuelos.

una vez que se sabe de qué se trata, encontrar la forma de planificar la solución y resolverlo. Por eso, este hombre, que se detuvo a pensar, se transformó en un líder natural que pudo construir desde la nada el poder más fenomenal en un diálogo permanente con su pueblo que se manifestaba en cada uno de los actos públicos. Perón decía una frase y la gente le contestaba. Eso era solamente la construcción de aquella comunicación que era una proyección en el tiempo de la comunidad que él quería hacer. Es decir, organizar la comunidad para Perón era central, era fundamental, porque sabía que éramos anarquistas casi de nacimiento. Y hoy, que cuando se recuerda Belgrano, hay que recordar que tuvimos tres gobernadores en Buenos Aires, en plena anarquía, aquel Congreso de Filosofía de Mendoza, que después se transforma en la comunidad organizada, demostraba no solo de dónde veníamos, sino hacia dónde íbamos. Y aquel día dijo Perón que nosotros nos representábamos en el pensamiento de los griegos, en el derecho de los romanos y en la fe de los cristianos. Y hacía una síntesis en esa explicación filosófica de alto nivel acerca de hacia dónde íbamos en un mundo que iba a terminar, como él anticipó, globalizado. Lo universal para el peronismo era el último paso. Y hoy ocurre que para los que manejan los títeres del mundo, es el primer paso. Ellos van de lo macro a lo micro, y Perón fue de lo micro a lo macro. Fue del hombre y su familia, el núcleo fundacional de la unidad básica familiar, hacia lo continental, lo universal, en segundos y terceros planos. Es decir, primero fundó la familia hizo los barrios formaban las comunas, la comuna, la suma de comunas forman los departamentos forman las provincias el Estado la nación de la región, pasamos entonces a lo continental y de lo continental a lo universal, del hombre hacia lo macro. Y la globalización viene de lo macro a lo micro, donde el hombre pasa a ser un número. Sobra y entonces se lo mata, se lo castiga, se lo aborta, se lo exilia, se lo persigue, se lo encarcela, se lo fusila, se lo bombardea, se lo desaparece. No importa el motivo con el cual se lo castigue. Por eso, cuando ayer los japoneses juntaban lo que habían dejado en el estadio como desprendimiento de lo que ellos interpretaron una sociedad, era cuestión de una disciplina de un pueblo que recibió dos bombas atómicas y que se tuvo que disciplinar para poder salir de esa catástrofe. Se disciplinó, se mentalizó, y no existe, por lo menos en la Argentina, que usted conozca un japonés delincuente. No hay, no existe. Y eso tiene que ver con un sufrimiento, un grado superlativo, y con la superación del sufrimiento para evitar hecatombes. Esa cultura oriental que le permitió entonces repensarse a sí mismo el japonés. Los argentinos vivimos en el mar de confusiones, en la creencia de que el sálvese quien pueda va a permitirnos vivir mejor, sin darnos cuenta que si no le va bien a la sociedad, por más que a uno le vaya bien, no alcanza para convivir. Por eso este gabinete del presidente Macri, lo primero que se ha preocupado es tener el dinero afuera, porque ni ellos creen en lo que están haciendo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 8 de la mañana, 53 minutos. A las 6 de la mañana empezábamos de esta forma. Lucha victoriosa, la cima de... continente, exclamando a su paso libertad, libertad, libertad. Buen día. Seguramente un día como hoy, que es el más corto del año en esta parte del mundo, porque amanece más tarde y oscurece más temprano, previo al comienzo del invierno, y el día más largo en la otra parte del mundo, porque para ellos va a comenzar el verano, los argentinos tenemos dos sensaciones distintas. Una es de tristeza, porque cuando se produjo la muerte de Manuel Belgrano, como le ha ocurrido a la mayoría de los próceres argentinos que hicieron algo por la patria, fue en absoluta soledad. Y ese hecho de la desaparición física el mismo día de la anarquía del año 20 es quizá un símbolo de todo lo que nos ocurrió después. Manuel José Joaquín de Jesús Belgrano Peri o Pérez, porque no se sabe muy bien en la traducción cuando llegó de España el concepto de Pérez o Peris, del apellido materno, es el nombre completo de uno de los más grandes constructores de la argentinidad. Intelectual, militar, abogado, periodista y el constructor que hizo por primera vez el 27 de febrero de 1812 la enseña patria a orillas del río Paraná en Rosario. Y se fue de este mundo el 20 de junio de 1820 en plena anarquía política de la República Argentina. Y hoy, en un monumento a la bandera que fue inaugurado por un gobierno de la fusiladora en 1957, pero que fue construido durante el gobierno constitucional de Perón, no va a estar el presidente de la República. Porque ayer el secretario general de la presidencia anunció que por razones de seguridad Mauricio Macri no va a asistir al acto central del día de la enseña patria. E inmediatamente dijo el secretario general de la presidencia que esto ocurría porque tenían datos de que sectores sindicales, sectores del kirchnerismo y sectores de la izquierda podían perturbar el acto de la jura de la bandera que hoy van a hacer multitud de jóvenes a orillas del Paraná. Claro, la primera sensación que se instala en la sociedad argentina es que no es por cuestiones de seguridad del presidente, sino que en realidad es para preservar que no haya perturbaciones en el acto. Y enseguida encuentran del otro lado a los que supuestamente iban a protestar. Lo que no dice el secretario general de la Presidencia de la Nación es que la protesta está basada y fundamentada en la política actual de este gobierno, pero además en la firma hoy del convenio marco mayor de toda la historia del Fondo Monetario Internacional endeudando a un país. Nunca en la historia del fondo se le prestaron 50 mil millones de dólares a un país para engancharlo históricamente y ser ellos los que dirigieran la economía a partir de ese momento. Y entonces, dicen ellos que para preservar el orden, el presidente no va. Bueno, si fuese que todo el mundo está de acuerdo con la medida que tomaron, seguramente nadie se expresaría a la vera de la bandera o donde pudiese en contra de esta decisión política. Porque imaginemos que lo que quisieron evitar es la foto para el Fondo Monetario. y no la seguridad del presidente, que obviamente blindado y custodiado con los recursos necesarios que tiene el Estado, nadie podría tirar contra él. Sí, seguramente expresarse en contra de esta medida, que yo creo que si se profundiza y se busca incluso en silencio a los propios integrantes de Cambiemos, gran parte de ellos saben que están haciendo los deberes al revés. Y entonces, aparece acá la figura del desaparecido liberal Alzó Garay, cuando construyó aquella frase: hay que pasar el invierno. Sí, la verdad es que hay que pasarlo este invierno. El gobierno sabe que lo tiene que pasar, la sociedad sabe que lo tiene que pasar, y el Fondo Monetario sabe que hay resistencia y que el lunes va a haber un paro nacional contundente en repudio a la política económica de Macri y el mejor gabinete de la historia, que ya lo cambió. Por lo tanto, es un día triste por lo de Belgrano, por lo del fondo, pero también es un día para compartir una alegría que también se transforma en tristeza, porque un día como hoy, de 1973, 3 millones de personas aguardaban el regreso del único presidente que en el siglo XX fue elegido 3 veces constitucionalmente por el voto ciudadano. Y el regreso de Perón también lo empañaron a balazos, y también lo ensuciaron de forma tal que Perón no pudo encontrarse con su pueblo y el objetivo estaba logrado. Los sectores de la inteligencia internacional habían logrado el objetivo de que Perón no pudiera ni siquiera visualizar a 3 millones que los había ido a buscar a Ezeiza, a quien en 1955 los ingleses, con la complicidad local, lo habían depuesto. Qué cosa, ¿no? Un día como hoy regresaba el hombre que no se quiso hacer socio del Fondo Monetario Internacional, y en Ezeiza hubo tiros. Y un día como hoy, donde volvemos al Fondo Monetario, el presidente de la República no quiere ir ni siquiera al Monumento a la Bandera. Y un día como hoy también, cuando hablamos de Belgrano y recordamos el hundimiento del general Belgrano, que se llamaba 17 de octubre y que después le cambiaron el nombre, ordenado por la criminal de guerra no juzgada Margaret Thatcher, nosotros no podemos menos que sostener que en el Día de la Bandera no nos olvidamos de ninguna de las cosas que nos ocurrieron, más allá de aquellos que con documentos argentinos traicionan a la bandera desde que se levantan hasta que se acuestan. Esto decíamos hoy a las 6 de la mañana. Vamos a poner punto final al trabajo de hoy con lo que nos queda, Diego. Nos quedaron un montón de cosas. Un día como hoy, en 1955, moría Juan Carlos Cambón. En 1889 moría Álvaro Yunque, seudónimo de Arístides Gandolfi Herrero. Cumpleaños hoy la payadora de Entre Ríos, Liliana Salvat. Los arroyeños cumplen años. Se da la noticia recién. Murió Dante Caputo, el canciller de Alfonsín, padre de una concejala en Vicente López, que entró con el voto de un sector y que ahora levanta la mano para el macrismo. Murió Dante Caputo. Dale. En 1956 se formaba y debutaba el conjunto Los Arroyeños. 1950, cumpleaños Teté Custaró. 1902, nacía Roberto Fugazó. En 1922, Ernesto Bianco. En 1930 nacía María Aurelia Bucciuti. En el 47 se fundaba Deportivo Morón. En 1867 se jugaba el primer partido de fútbol en la Argentina con el equipo conformado por el Buenos Aires Fútbol Club, que eran todos ingleses, eran 2 hermanos que manejaban este equipo, y se jugaba el primer partido, pero solo lograron juntar 8 jugadores por equipo. Y en 1957, después de 14 años construyéndolo, se fundaba el Monumento a la Bandera, diseñado por los arquitectos Ángel Guido y Alejandro Bustillo, y con la colaboración de los escultores Alfredo Bigatti y José Fioravanti. Dante Caputo tenía 74 años y vivía en la zona norte. Fue canciller del presidente Alfonsín con el regreso de la democracia. Lo último en deportes. Que hay gol de Portugal en el Mundial de Rusia a los 4 minutos. ¿Quién? Cristiano Ronaldo. Portugal le gana a Marruecos por 1-0. Y es el goleador, 4 goles. Es el goleador con 4 goles, exactamente. ¿Y hay un ruso con 3? Hay un ruso con 3, exacto. Ajá, bueno, ¿y qué nos queda para hoy entonces? Para hoy nos quedan a las 12 del mediodía. Juegan Uruguay y Arabia Saudita por el grupo A, dirige Clement Turpin de Francia. Y también queda luego a las 15 y por el grupo B, el mismo grupo de Portugal y Marruecos, Irán-España en el Kazan Arena, dirige el uruguayo Andrés Cunha. 9 de la mañana, 5 minutos, 9 grados 2 la temperatura. Último aviso y nos vamos. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines, un sindicato con sensibilidad social, bajo la conducción de Horacio Valdés. Hasta mañana a las 6, gracias por la sintonía y el homenaje permanente a aquellos que durante 18 años pregaron por el regreso del presidente de la historia argentina, Juan Domingo Perón.